momento. Ya ha llegado el momento. Ya están aquí los más gamberros de la noche, los más atrevidos. Empieza PAP. Presenta Pablo Guerola. Hola, hola familia, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. ¡Ay, qué ilusión, qué alegría, qué alboroto! Ya estamos de vuelta, sí, de estas largas vacaciones. Esto es PAP. Como siempre, con el mejor equipo de la radio. Hola, Sara Gil, buenas noches. Pero que te puedes creer, muy buenas noches a todo el mundo, pero que tengo unos nervios en el estómago. Bueno, no sé si los nervios son las dos cervezas que me he tomado de antes. Buah. No, Pablo, por favor, una cosita súper importante. Muchísimas gracias a todo el mundo, muchísimas gracias por hacerlo posible y sobre todo muchísimo ánimo a todo este país, porque juntos somos mejor y vamos a lograr salir adelante, y nosotros estamos aquí para hacerlo. Hombre, claro que sí. Sí, señor. También nuestra rubia desde Guadassuar. Bueno, hay que decir, Sara está en Madrid. Nuestra rubia en Guadassuar, en Valencia. Nuestra sexy señorita, Susana Pérez. Buenas noches, Susana. Buenas noches. Ay, qué alegría, por Dios, que yo creo que esto lo soñé. Yo lo soñé que estaríamos juntos de nuevo. Que sí, no es el alcohol que me he tomado. Oye, pero llevo un bote de colonia. Esta rubia no está sola. Aquí tenemos también a Tatiana Márquez. Buenas noches, Tatiana. Ahí está, mira, ahí la veis en Instagram. Ah, no, que esta es Sara, espérate. Aquí estamos todos, mira, todos en Instagram. Que estamos en directo en Instagram Live y en la producción también, y en redes sociales, nuestro Sergio Medina. Hola, Sergio, buenas noches también para ti. Bueno, oye, qué raro todo esto, ¿no? Haber vuelto a la radio. Luchadores, gracias a todos. Ahora hablamos un poco de todo, pero me quiero presentar. Y chicas, os sabéis la canción, os acordáis de todo, ¿no? Bueno, la hemos cambiado un poquito, Pablo. Sí, vale, ¿estáis listas? Sí. Venga, a ver. Venga. Saludos, familia. Esto es PAP. Saludos de quien te habla. Soy Pablo Guerola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, Pablo Guerola. Hola, Pablo Guerola. A ver, no, un momento. Es que, claro, es jodido. Esto porque, a ver cómo lo hacemos. No, la culpa es de Susana, que no ha quedado en llamarme esta tarde, porque habíamos ensayado esto. No, habíamos hecho una letra nueva que se le ha mandado por WhatsApp, ¿vale? Sí, y ha dicho, esta tarde te llamo. Estaba esperando que me llamaras tú. No, ya está. Bueno, no pasa nada. Vamos a recordar las formas en las que puede participar toda la gente que nos oye a través de todos los diales que se han unido a emitir esta locura. Y ahora contamos un poquito la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? Nos podéis, como siempre, seguir en el correo que tenemos, que es este, mira. pap@extrahits.es. También estamos en Instagram Live, que la gente nos puede ver. @papradio. Escúchanos y ponnos cara en el Instagram Live de PAP Radio. Ahí estamos. Y también en Facebook. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Y como no, nuestro teléfono que ya está activo para que nos cuentes tu historia a través de WhatsApp. 644-431-924. Bueno, oye, Sara, ¿cómo está la gente en las redes? Hay mucha gente ya conectada. Pues on fire, están súper a topes, como hemos dicho, con el hashtag PAP Luchadores. Yo os voy a estar leyendo a todo el mundo esta noche y el resto de noches que nos quedan, que espero que sean muchas, Pablo, ¿eh? Espero que sí. Gracias de verdad a todas las emisoras que se están conectando a PAP a emitir esta locura, que vamos a contar un poco cómo surgió. Y es que hace unos días publiqué en las redes sociales, oye, ¿por qué no volvemos? Y como todo el mundo sabe, tenemos un grupo de WhatsApp, aquí los tres que veis en pantalla, muchos, en Instagram. El Hugo Bass, que además ese grupo tiene mucha historia, ¿eh? Si contásemos la historia real de lo que ocurrió, de por qué se creó ese grupo, yo creo... Vamos a dejarlo estar, porque pero se podría... originales. Se podría... Hombre, claro que sí. Bueno, la cuestión es que se nos ocurrió decir, oye, ahora la gente que está en cuarentena con esto del coronavirus, etcétera, etcétera, ¿por qué no hacemos algo para animar un poquito a la gente? Y surgió hacer PAP. Pues en muchas emisoras, una cadena importante como es La Jungla, se animó a emitirnos. Todo esto se ofrecieron ellos, ¿eh? En plan, os ayudamos. Y aquí estamos. O sea, no sé. Pero de verdad, además, creo que este PAP va a ser un poco diferente, ¿no, Sara? Explica por qué. Sí, yo creo que sí, porque, a ver, nacemos sin ningún ánimo de lucro, nacemos para, bueno, animar las noches que están siendo un poco más crudas en este país desde que ha ocurrido todo esto, desde que ha llegado este maldito bicho, a hacernos que nos quedemos en casa. Y por eso mismo muchas personas decidieron escribirnos y nos dijeron que era necesario que volviera el PAP y que volviéramos a hacer un poquito más amenas las noches. Y bueno, por eso estamos aquí. Yo también digo muchas gracias a Bellán por habernos dado la posibilidad de llegar a tantas casas, de las que no salís ninguno, ahora sí que os tenemos bien encerrados, pero también a todos esos camioneros, a todos esos policías, a todos esos sanitarios y sanitarias que vuelven a casa y a todos esos gremios que también tienen que salir de casa para hacernos la vida un poquito, bueno, más fácil en estos tiempos duros. También a todo el equipo que se ha sumado, Tatiana, Sergio, a Extra, por supuesto, y a todas las emisoras locales que también estáis haciendo que nosotros, este poquito de ánimo y de alegría lleguen cada noche a vuestras casas. Y nada, daros las gracias y deciros un par de cosas importantes, Pablo. Bueno, pues en tiempos de crisis, como he dicho, es importante que nosotros hemos sido autónomos durante muchísimo tiempo, seguimos siéndolo, y sabemos que muchos habéis tenido que aparcar vuestros negocios y por ello hemos decidido que tenemos un número de WhatsApp y enviéis vuestra pequeña cuñita de manera gratuita para que, bueno, solicitéis vuestro negocio y que muy pronto estéis de nuevo en abriendo las puertas de él. Y por último también hacer unos llamamientos, pues que tenéis a alguna persona que en este momento esté pues ingresada en un hospital y que queréis llevarle un mensaje. A lo mejor ese sanitario está con esa persona, o a lo mejor tu novia vive lejos de ti y no os podéis abrazar ni querer. Bueno, pues un mensaje a través de la radio siempre es bueno, así que PAP para todo a través de las redes sociales, Pablo, y de nuestro número de teléfono. Ahí estamos, el 644-431-924. 644-431-924. Oye, de verdad, gracias a toda la gente que está conectándose, gracias por estar ahí. Nos hacía mucha ilusión volver en condiciones diferentes en este caso, pero oye, creo que me gusta más ahora, porque ahora es más real, podemos ser más nosotros, y sobre todo que esto sale de nosotros directamente, que no dependemos, de nadie, y no tenemos que dar explicaciones a nadie ni nada. Esto creo que es sin duda lo mejor para hacer un programa. En fin, oye, ¿sabéis a quién tengo por aquí? ¿A quién? A un tío que lo está petando en todas partes, y creo que sí. A ver, si os pongo esto. Quiero rayos de azul. Henry Méndez, buenas noches. Familia, qué ganas. ¿Cómo estás? Yo también tengo familia vegana. Yo he escuchado familia vegana también. Con lo que nos gusta un chuletón. Hola, Henry. Nada, vegano nada. Yo a mí la carne como un buen tiburón. Ahí eso está. Es carne trémula, ¿no? Cuéntanos, Henry, oye. Sí, Pablo, tira. No, Henry, ¿cómo te va la vida? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues yo como ustedes, confinado aquí en mi casa por el maldito bicho este que nos tiene jodido a todos, pero bueno, hay que hacerlo porque es la única manera pues de combatirlo, ¿no? Y no darle tanta faena a los pobres sanitarios que están desbordados. Ahí eso estamos. Es, quédate en casa. Así es. Oye. Henry, una cosita. Siempre en el Ponte a Prueba nos ha apadrinado en algún momento de nuestra historia. Hoy, perdona, perdonadme porque durante un tiempo voy a estar diciendo Ponte a Prueba, pero eso no es Ponte a Prueba, esto es PAP, que es un programa mucho mejor. Pero es que me apetecía decir este claim, perdonadme. No. Pero sí que es verdad que en Henry, en otras ocasiones, en el programa que hacíamos anteriormente, pues sí que es verdad que nos has ayudado siempre y en todo momento y hayas querido también apadrinar este nuevo programa. Muchísimas gracias. Vosotros por contar conmigo, por animarme también un poquito la noche, porque ya tenía ganas yo, por lo menos, aunque sea por entrar por la radio, porque imagínate, después de una semana y media aquí confinado, porque... No, casi dos semanas ya. Sí. La cuestión es que estoy súper feliz, estoy súper contento, aprovechando el tiempo aquí en casa y haciendo cosas, quitándome mucha faena de oficina que tenía pendiente. Haciendo deporte, y... aprovechando el tiempo. Mucho deporte, Exacto, yo entreno dos veces al día y la verdad que muy bien. Eso decía ayer Pablo Echevarría, que estaba en el hormiguero, y decía, yo entreno dos veces al día. Digo, ¿qué cojones? Como no tenéis niños chicos, ¿verdad? Claro, ahí está. Yo pero no entreno bueno. Nunca. Oye, Henry. Dime. A ver, Susana quería hablar, Susana. Sí, yo quiero decirle que está diciendo que entrena y hace muchas cosas en casa. Hola, Susana, ¿dónde está Susana? Hola, Henry. ¿Cómo estamos? ¿Me escuchas, Henry? Creo que no te oye, a lo mejor, ¿eh? No pasa nada. Que le has desvanecido, le has hecho morir de amor. Es que verdad. Joyo, que iba a decir la que yo. Está como a 40 kilómetros. Está en Guadasuar. Está a 40 kilómetros de Valencia. 40 kilómetros de Valencia. Un besazo. No, a Guadasuar. Bueno, pero, escucha, le voy a cantar una canción a ver si aparece. Susana. Susana. Susana, ahí está. Ah, oye, Henry, gracias. Muchísimas gracias por ser el padrino de PAP, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y mucho éxito. Todo el mundo va a seguir confinado en casa y todo el mundo va a seguir bailando el tubo escape, el maletero, el rayo de sol y todas estas canciones que están animando. Y de hecho, toda la gente que está haciendo canciones de Quédate en Casa, pues un abrazo bien grande. Y gracias a vosotros por la iniciativa de retomar de nuevo este programazo, que ahora es mucho mejor el PAP. Ahí estamos, mira, mira. La cara. Gracias, Henry, un abrazo. Un abrazo, Sara, Pablo, Susana. Te queremos. Besos. Adiós. Ahí está, Henry Méndez, un fenómeno, un fenómeno. Oye, ¿qué os ha parecido el padrino, Sara? A mí muy bien, a mí la película me encantó cuando la vi. De verdad. Pero bueno, mira, creo que... Te ha encantado, ¿no? Pregúntame, Pablo, pregúntame. Ya estamos ahí con la favorita que es Sara. Bueno, ¿eh? no empecemos, que es el primer programa, por favor. Mira, no quiero enfadarme. Pero bueno, no me vayáis a enfadarme ya en el primero. Creo que es momento de escuchar canciones que molan, ¿no? Y una de ellas, y que además... creo que es muy motivadora, es este Color Esperanza de Diego Torres. Creo que era necesaria ponerla hoy en este primer PAP de la temporada. De momento, los jueves de 10 a 12 de la noche. Y creo que vamos a escucharla. Esto es Color Esperanza de Diego Torres. Pensad con esta canción. Enseguida estamos aquí. Y en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar. Oye, qué bonita, qué bonita. Este color esperanza de Diego Torres sonando aquí en PAP. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Bueno, en nada hablamos con nuestro amigo Kevin. Hola, Kevin, buenas noches. Hola, Kevin. Hola, Kevin. Buenas noches. Ahí está, Kevin. Como hemos dicho al empezar, este programa nace de la necesidad de darnos un abrazo virtual, sobre todo a aquellos que están padeciendo las consecuencias de este virus. Kevin es nuestro primer protagonista que nos contará su experiencia enseguida aquí en PAP. Pero antes vamos con un mail, Susana. Así es, Pablo, mira. Ahora sí, Susana. Perdón. Es de José Manuel y nos dice: la primera vez que creía que acababa PAP fue cuando a nuestro gran amigo Josep Lobato le diagnosticaron su enfermedad. Esto hizo que tuviera que dejar el programa por el que había luchado tanto, pero lo dejó en muy buenas manos. Pablo Guerola superó las expectativas y demostró que realmente había nacido para esto. La segunda fue cuando se dijo que PAP se daba por finalizado. En ese momento sentí que se cerraba un capítulo de mi vida, pero estaba seguro que no era un adiós para siempre. Y ahora, míranos aquí de nuevo en familia. No saben cuánto he esperado este momento, escuchar llamadas alocadas, las risas, las emociones, todo otra vez al alcance de todo el que sepa valorar un pedazo de programa como es PAP. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. ¡Oh! Muchas gracias, ¿eh? Ay, un abrazo muy fuerte. Sara, ¿qué te parece esto? A mí me parece muy bonito todo, ¿no? Sí, me parece muy entrañable. Y sobre todo cuando se habla de Josep Lobato, que al fin y al cabo es el padre creador, ¿no?, de todo esto. Por cierto, Pablo, una cosita pequeñita. Gracias también a Master FM, que se me había olvidado antes, que llevo toda la tarde con ellos hablando y Master todo. Pero FM, es que Formula yo me dejo Fan. Siempre... Y a los últimos, los primeros, porque para mí son los más privilegiados, claro. Ahí está. Y no, es que con esto, ¿sabes qué pasa? ¿Pero qué pasa? A ver, oye, ¿sabéis que os habéis quedado con la foto, con foto congeladas en el Instagram? ¿Ah, sí? Me he quedado congelada. No sé qué ha podido pasar. Porque si no se me ve la arruga. No sé. No, en serio, que muchísimas gracias. Sí que es verdad que ha habido muchos momentos, yo también he vivido esos momentos en donde... al igual que Josep, dejamos el programa casi al mismo tiempo, volví, ahora luego también lo dejamos. Yo siempre hago un símil como con el Gran Hermano, nos invitaron a dejar la casa, sí. ¿No? Mira. Y ahora estamos de vuelta. Y la verdad que no hay dos sin tres, ¿no? Como decía David Bisbal. Así que nada, yo creo que esa es una muy buena iniciativa. Pero más que por nosotros, por los luchadores de Ponte a Prueba. Y sobre todo porque sean ellos los que tengan voz ahora, más que nunca. Ahí está. Si me dejáis, chicos, quiero darles las gracias también a todos los que nos están escribiendo. Que leeremos unos cuantos, pero hay muchísimos mails, ¿eh? Hay muchísima gente conectada a todas partes. También al Instagram, al WhatsApp. Que es que no podemos contestar a todo el mundo al final, porque es una auténtica locura. Pero vamos allá. Vamos al teléfono a hablar con Kevin. 644-431-924. Está por aquí Kevin. Hola, Kevin, buenas noches. Espérate, está aquí Kevin. Hola, Kevin, buenas noches. Kevin, no te oigo. Kevin, no. Me recuerda como si fuera a entrar alguien de Melrose Place, ¿verdad? Ay, hola, Kevin, ahora sí, buenas noches. Kevin. Sí, ahora sí. Buenas ahora noches, sí. Bueno, hola. Kevin, es una de esas personas que, de las tantas personas, ¿no?, que a día de hoy sigue contagiada por coronavirus. Después de haber estado ingresado y debido a la saturación de la sanidad, bueno, pues Kevin, te han mandado a casa para seguir recuperándote de esta enfermedad. Y lo primero, ¿cómo estás? Sí, bueno, ya la verdad es que ya bien, sin síntomas, todo ha pasado ya, digamos, esa primera fase, y bueno, ahora ya recuperándome en casa. La verdad es que yo estuve 13 días ingresado, entonces realmente estuve bastante tiempo. Claro, pero Kevin, tú eras... Lo normal suelen ser unos 14 días. Kevin, tú eras paciente de riesgo porque tuviste neumonía, ¿verdad? Claro, correcto. Yo tuve un principio de neumonía hace 4 años. Entonces, eso realmente me convertía en paciente de riesgo y ya he hecho que básicamente lo tenga que pasar en el hospital en vez de en casa, porque realmente yo dejé de tener síntomas al tercer o cuarto día de estar ingresado. Claro. Que lo normal hubiera sido que con mi edad y con todo, que lo pasara en casa. Sara, Sara. Claro, eso es muy raro, ¿no? Porque, perdona, Pablo, me estoy oyendo doble, cariño. Ya, lo sé. No sé si lo puedes arreglar. Me estoy dando cuenta. Yo también tengo. Vale, mira, pues entonces me quito los cascos, que será mucho mejor. Porque yo muchas veces pienso, por ejemplo, en mi caso yo llevo unos días, he estado un par de días con fiebre y demás, pero dicen que con moco, que no hay, que tal. Y muchas veces no sabes los síntomas, sobre todo que hay muchas rinitis ahora por la alergia y demás. Tú realmente el síntoma que tenías, que es el que suele tener la gente, es ese... como que no puedes respirar, como que se te hace chiquitita la laringe, ¿no? Además de manual, porque además me vinieron en el orden por el que normalmente vienen. Es decir, a ver, yo empecé con un cansancio muy fuerte el lunes por la noche, que de hecho me acuerdo que estábamos en el gimnasio y le dije... ¿Pero repentino? Sí, empecé ya como que notaba que el cuerpo se me iba apagando, ¿vale? Entonces era como un cansancio, que yo también lo ataqué un poquito, como habíamos estado todo el fin de semana en Madrid sin parar. Dije, bueno, digo, igual lo que tengo es cansancio acumulado, sencillamente. Pero no, eso fue el lunes por la noche. El martes me levanté ya con bastante tos. Empecé con carraspera, y dije, qué cosa más rara, porque además no era una tos. No era una tos normal, ¿sabes? Es decir, yo conozco mucho... Yo, por ejemplo, yo me dedico a la música, ¿vale? Entonces conozco mucho mi garganta y sé cuándo es. He cogido frío o es un otro tipo de tos. Claro, que lo notas. Entonces, no tenía nada... Claro, no tenía nada que ver con una sensación normal de catarro. Era una tos seca, me escocía bastante toda la tráquea, me empezó a escocer. Entonces ya, a medida que avanzaba el día, pues ya iba teniendo más tos. Entonces eso yo ya veía que no era del todo normal. Pero bueno, tampoco... Como no tenía fiebre, tampoco le di mucha importancia. ¿Qué pasó? Que el miércoles por la mañana empezaron ya flemas bastante fuertes desde el pecho y ahí fue cuando me empezó a subir la fiebre. O sea, que sí que hay moco. Sí, pero no es moco de nariz, ¿eh? Son flemas en el pecho. Es decir, no es moco de catarro. No te hago, a mí, por ejemplo, imagino que también dependerá de cada persona. Pero sí que hay moco porque tú, de hecho, expectoras bastante. Lo que pasa... que ya es a partir cuando ya tienes el virus. Es decir, los primeros síntomas, esto es muy seca. Cuando ya empiezas... ¿Me escucháis? Sí. ¿Nos oyes a nosotros? Estamos aquí, estamos ah, aquí. Vale. Perfecto. Pues sí, al principio esto es muy seca. Lo que pasa es que ya cuando vas pasando los síntomas y ya te van controlando la fiebre y todo, sí que empiezas a expectorar bastante. Pero vamos, que ya te digo, son los síntomas de manual los que tuve yo. O sea, los que en principio claro, te decían... Y ahora... Fueron claramente. En casa ahora, ¿cómo te tienen que cuidar? No sé si vives solo o no vives solo, pero yo en mi caso, que vivo con mi familia, yo pienso, claro, si yo me infecto, aparte, yo creo que ya he infectado a toda mi familia, por lo tanto, porque es un poco absurdo, es que sinceramente, si no... que me retengan en una habitación a solas, es mi punto de vista. A lo mejor yo me estoy confundiendo y lo siento mucho si me confundo, pero si este virus es tan contagioso, yo ya he contagiado a toda mi familia, por lo tanto, que me, cuéntanos. Claro, a ver, es que en mi caso, por ejemplo, es muy curioso porque claro, yo de hecho hasta el día antes del ingreso estuve durmiendo con mi marido, o sea, todos los días. Y de hecho teníamos clarísimo que iba a estar contagiado. Pues hizo las pruebas el viernes o el jueves de esa misma semana de mi ingreso y dio negativo. Madre mía, yo paso con guantes al súper. Es como muy raro. Oye, hay dos opciones, hay varias opciones. Una, que por su sistema inmunológico no lo vaya a pillar, no lo haya pillado. Dos, que lo haya pillado y lo haya pasado ya asintomáticamente. Exacto. Y no nos hayamos enterado. Esa es la historia, claro. Que es lo más que también es probable. O tres, que todavía lo esté incubando y todavía lo vaya a pasar. Esperemos que no. Pero me refiero, es que como es tan desconocido y hay tantísima variedad, es que no lo sabes. Es como lo que me decían. A mí me decían, vale, pero tú lo has pillado en Madrid. Y decía... Claro, no sabes dónde te viene. Oye, yo voy a hacer, Pablo, voy a hacer un llamamiento a Madrid porque parece que somos los más apestados del mundo. Por favor, te pongo música de llamamiento. Hay millones de personas y la probabilidad de contagios es mayor, sobre todo porque se estuvieron haciendo manifestaciones, partidos de fútbol multitudinarios y mítines políticos. Entonces, mucha más gente... Es que además yo tenía una teoría que no sé si era verdad o no, pero bueno, yo dije, a ver... Si a mí los síntomas me empiezan el lunes por la noche y eso en teoría tarda en manifestarse o lo estás incubando casi 10 días, yo a Madrid llegué el jueves, me fui el lunes. Es decir, es que no me da tiempo material de, ¿sabes? De supuestamente... Pero es que bueno, no sé, el caso es que tú estás bien. El caso es que tú ya estás bien. Tú estás bien, lo importante. Ya está en casa. Susana, ¿querías decir algo más? No, yo nada más. Susana, Susana. Quería decirle eso, que ayer le dieron, que siendo positivo todavía, de alta y ya está. No escucho nada. ¿Estáis ahí? Estamos escucha, aquí. Es que a Susana nadie la escucha. La verdad es que no puede nadie ser esto. Nadie me escucha. Susana es mudita. Por eso digo. Soy la marginada. Ahí está. Bueno, Kevin, muchísimas gracias, mucho ánimo y espero que nos vayas contando cómo va evolucionando esa enfermedad, el coronavirus, claro. ¿Vale? Claro que sí, perfecto. Que sin ningún problema. Un abrazo. Ahí estamos. Adiós. Un abrazo para vosotros. Hasta luego. Gracias, Kevin. Un abrazo a toda la gente que escucha PAP. Vamos a las redes, Sara, ¿te parece? Venga. Venga, vamos allá, a las redes. Escúchanos y ponnos cara en el Instagram Live de PAP Radio. Work is party weekend. Sí, pero de momento nos quedamos en Twitter, ¿vale? Vale, que yo vale. Estoy para Twitter únicamente porque yo no soy como Nacho Cano y sé llevar 20.000 cosas. Así que con el hashtag esta noche PAP Luchadores, yo os voy a estar leyendo. Por ejemplo, Alex Rodríguez dice: qué grandes sois. Os dan un pequeñín espacio en la FM y con cuatro cositas os montáis aquí, transmitís una gran cantidad de emociones. Richie, después de haber desaparecido toda la esperanza en mí, llegan mis niños de PAP. Dice que nos harán volver a sonreír muchísimos más fuertes. Bueno, oye, dice que nos escucha desde los 11 años. Eso sí, ahora tiene 15. Durante todo este tiempo. Sí, es que no lo sabéis. He estado en Rusia todo este tiempo. Sí, la ahí. Y nada, Aitor Viejo, que es un gran conocido del programa, nos dice que esto es un auténtico sueño. Así que escríbenos con el hashtag PAP Luchadores. Ahí estamos, PAP Luchadores. Y recuerda también nuestro teléfono: 644-431-924. Y dale a me gusta a nuestro Facebook. Búscanos en Facebook, PAP Radio. Oye, en nada hablaremos con Miranda y su abuela Pili, porque hay que tener cuidado. Esta noche no podíamos dejar de hablar de ellos. Este virus se ha querido cebar con los más vulnerables, ¿no? Nuestros mayores. Pero para levantar el ánimo de todos y sobre todo de nuestros queridos yayos, tenemos a Pili y a su nieta, que nos van a dar una lección de cómo afrontar la vida con muy buen humor. ¿A que sí? En nada estaremos con ellas aquí en PAP, que parezco yo Nacho Cano de verdad, con tanto teclado, con tanta historia aquí, con toda la gente llamando. Una locura, ¿eh? Pero antes, digan por aquí Coldplay con esto llamado Viva la Vida, que hoy era día de canciones bonitas y esta es una de ellas. Esto es PAP en tu radio. I used to rule the world, seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I we'll be right back. Somos la Escuela de Baile Marimba, en Alcira, Valencia. Queríamos enviaros un mensaje de apoyo a todos vosotros, dada la situación que estamos viviendo actualmente. Pero no lo olvidéis, juntos lo conseguiremos. Una vez terminado esto, recuerda, Escuela de Baile Marimba, tu escuela de baile, en Alcira, Valencia. Hola, soy Iván de los gimnasios YesYouFit de Madrid y nada, quería deciros que aquí, bueno, pues todos estamos encerrados con el tema de lo del coronavirus, pero con muchas ganas de que volviera el mejor programa de la radio, PAP, con muchas ganas de escuchar vuestra vuelta y nada, que por supuesto que pondremos el programa PAP a tope en los gimnasios que tenemos. ¡Un besazo! Hola, soy Sandra de la Academia de Peluquería y Estética Sandra Combres de Alcira, Valencia. En breve, cuando todo esto pase, estaremos con todos vosotros con más ganas que nunca. Os mando un súper besazo. Quedaros en casa. Esperemos que todo esto pase pronto y deciros que sois unos cracks, PAP, y que me alegro muchísimo de que hayáis vuelto. Un súper besazo para todos los miembros de PAP. ¡Mua! Ahí está, un beso. Ahí está, un beso muy fuerte a toda la gente, ayudando a los autónomos y pequeñas empresas también para, oye, que está la cosa como está. A ver, no tenemos sonido de Sara, pero tenemos a Susana aquí. Hola, Susana. Sí. Hola, por fin, mira, la he hackeado para poder hablar. O sea, esto me parece muy fuerte. Has hackeado a Sara Gil para que no pueda entrar al programa y entres tú. Pero no se lo digas, ¿vale? Oye. Ya sé que es tu favorita, pero... Bueno, a ver, tampoco... Sorry. Oye, en unos minutos, en nada, hablamos con Miranda y con su abuela Pili. Hoy esta llamada dedicada a todos nuestros mayores, a los yayos. Pero antes, Susana, vamos con un mail, ¿te parece? Me parece. Venga, vamos allá. Espera. Ahora sí, dale. Este mail nos llega desde Instagram y dice: son los más chicos, arroba sara-gil-fernández, arroba Pablo Guerola y arroba Susana Pérez TV. Me lo estoy pasando pipa. Esto tiene que salir muy bien y ya no puede parar. No estamos divirtiendo mucho con vosotros. Me hacéis falta. Os lanzo un reto. Ya que os podemos ver, sois capaces de tocaros la nariz con la punta de la lengua, Manuel de Sebastián. Oye, no sé, Sara, ¿tú sabes tocarte la nariz con la lengua? Pero yo no sé, yo soy prima hermana de tu chupa. ¿De tu chupa? ¿Qué? No es posible. Tu chupa. ¿Pero sabrías hacerlo? No. Para la gente que está viendo en Instagram Live. Yo sé hacer el trébol. ¿Cómo es el trébol? A ver, haz el trébol. Así, espera. ¿Cómo te hago con la lengua un trébol? Dice que es algo genético, ¿vale? De hecho, mi niño el mayor sabe hacerlo. Lo que pasa es que, no sé, a la gente me da un poco de asco, porque puede ser un trébol o puede ser otra cosa un poquito más escatológica. Ya, Susana, ¿tú sabes hacerlo? Yo no, mira. Es que la gente está... Muévete un poco más hacia tu izquierda. Susana está poniendo una cara derecha, como no sé. Como un poco absurda. No, luego aquí las capturas van que vuelan. Yo no sé hacerlo, Cuidado, Susana, que aquí hay capturas y luego te sacan. Claro, que la gente hace capturas y graba el directo. Es una locura. Aquí hay que ponerle... Mírala, que ya te ibas a decir, luego te Susana, sacas se te va a salir un pechón. Se te va a salir un pechón, Susana, por favor. Es que la gente de Instagram no lo ve, pero yo lo estoy viendo a pantalla completa aquí, en un plasma de 43 pulgadas. Y así consigo ser tu favorita. Me va a sacar un ojo. Pablo, hay que hacer algo con esto del favoritismo, porque ella ya está pensando que yo soy tu favorita, que sé que soy tu favorita, ¿no? Pero hay que hacer algo. Ya, a ver. Que no se note. No sé, vamos a disimularlo de alguna manera. Pero bueno. Que no se note, Susana tiene el morenote. No es broma. Oye, pues ahora con esto de la cuarentena sabremos quiénes son rubias de verdad. Es verdad, porque no puedes tintarse el pelo, fíjate. Bueno, oye, vamos a hablar con Miranda y su abuela. Hola, vamos a ver. 644-431-924. Hola, Miranda, buenas noches. ¿Qué es, Pablo, Susana, Sara? ¿Qué tal estáis? Muy bien. Hola, guapa. Muy bien, ¿y tú, guapísima? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, toda la familia. Bueno, ¿dónde estáis? Eso, ¿dónde estáis? En casa. Vaya, qué pregunta. Estamos aquí en casa, en el comedor, escuchándoos. Oye, ¿a través de dónde escucháis la radio vosotros? Pues, sinceramente, estoy yo aquí con el móvil en manos libres para que mi abuela también os pueda escuchar. y con las tablets y los móviles para escuchar el programa en directo. Ahí estamos. Qué bien. Oye, Miranda, tu abuela se llama Pili. Quiero saludarla enseguida, pero vais a contarnos un poco cómo lo estáis viviendo, ¿no? Cómo lleváis viviendo juntas esta cuarentena que estáis haciendo, estáis cocinando, estáis cantando Resistiré también en los balcones, aplaudiendo a las 8:02, como hace todo el mundo. Que esto es una cosa que me da mucha rabia y quiero que en serio, ¿por qué todos aplaudís cuando son las 7:58? Esto hablaremos luego, pero bueno, no sé, ¿por dónde quieres empezar, Miranda? ¿Qué digáis? Mira, aquí tengo yo a la Yaya pendiente. Pues, ay, hola, ¿quieres escuchar a la Yaya? Queremos saludar a la Yaya, a Pili. Sí. Sí. Pues mira, Yaya, dile sola que te está escuchando toda España por la radio. Hola, soy Pili. Hola. Hola, Pili. Hola, buenas noches. Pili. Sí, señor. Pero hombre, Pili, ¿qué tal estás? Ay, muy bien, gracias a Dios. Oye, a mí me habían contado que tú eras una tía destroyer, que eras una tía muy que te venías arriba, y yo ahora te veo un poquito de bajón, no estarás mala ni nada, ¿no, Pili? No, enferma no soy, no. Estoy muy... Ah, bueno, pues entonces, ¿qué me han dicho? Dinos, Pili, cuéntanos. Pili, cuéntanos. Pili, que se ha bajado por el balcón a la calle, que está, Pili, que tiene ganas de salir. Cariño, Pili ha tocado algo del teléfono. Pero Pili, contesta. Pili es lo típico de las yayas, que no sabemos por qué, pero tocan algo del teléfono siempre. Porque se ponen el móvil muy cerca de la oreja. Mira, ¿sabes entonces qué me ha pasado tocan hoy? Tocan algo y lo destruyen. ¿Sabes qué me ha pasado hoy? He estado toda la tarde al teléfono y toda la tarde silenciando el micrófono de la llamada. Me han hecho una entrevista en la radio y he silenciado el teléfono. ¿Por qué? Porque llevaba la mascarilla y con la mascarilla iba tocando el teléfono todo el rato y silenciándolo. Oye, Pili, ya estás. Pili. ¿Me escucháis a mí? ¿Nos escucháis? A ti sí, pero a Pili no. Pero a ver, si tú tienes a tu abuela al lado. Estoy aquí. Vale, y una cosa, cariño. Esto es muy surrealista. ¿Cómo estás viviendo tú esto? Sobre todo que esta enfermedad os afecte sobre todo a las personas de más edad. ¿Cómo lo vives tú en tu casa con tu nieta Miranda? ¿Lo lleváis bien? ¿Decís eso lo que nos ha tocado vivir? ¿O estás como con incertidumbre? Aquí en casa estoy muy bien. Ajá, pero a Pili se la ha subido el coronavirus y se la pela. Le da igual. Pero oye, Pili, ¿pero qué hacéis en casa? Miranda, cuéntanos tú, ¿qué hacéis en casa para divertiros en esta cuarentena? Mira, pues en casa a mi abuela le gusta mucho hacer sopas de letras, ¿a que sí, ya? Sí, sopa de letras mucho. Y también jugamos al parchís. También. ¿A qué también jugamos? A las cartas, a la baja. Al dominó. Y hacemos actividades, manualidades. Y me gana muchas veces. Sí, sí. Hombre, sí, ya no sé yo. Eso iba a preguntar, que ¿quién ganaba? Pero bueno. La abuela. Oye, Pili, pero que estás muy callada. Y a mí no, me no había habla dicho casi, Susana ¿eh? Pérez, que tú eras una tía que te cantabas hasta el Resistiré y todo, todos los días por los balcones. No nos vas a hacer este feo ahora, Pili. Y nos dice guapas. Yo he cantado, hija mía. Le encanta la madre de Hueta. Ay, la madre de Hueta. ¿Pero quién es la madre de Hueta para los que somos fuera? La es una canción. La madre de Hueta. Susana, no, por favor, no, déjalo estar, Susana. No, hace falta, falta. Que nos lo cante ella. A ver, venga, va. ¿Se anima? Pili. Venga, ya, cántales. Oh, santa madre de Hueta, vostra imagen voy copiar. Eres la meua chiqueta, la meua chiqueta. Me voy uida y boniqueta, que es venera en el alta. ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Vamos! Oye, Pili, yo brutal, te quiero decir una cosa. ¿Puedo decir una cosa, Pablo? Claro, yo claro. Dedico a todos los yayos, incluida a Pili y todo, y a mis padres que son yayos, y a mis suegros que son yayos. Oye, que me da mucha rabia que esto os tenga que pasar ahora, sí. Que lleváis toda la vida luchando, macho. Que qué rabia me da. Te lo prometo, Pili, me da muchísima rabia. Lleváis toda la vida luchando, toda la vida criando a los nietos, y ahora que tengáis que estar encerrados en casa sin ver a vuestros nietos. Tú en tu caso tienes a Miranda, cariño, pero yo me muero de la pena, tía. Sí. ¿Por qué después me claro, de la claro, porque estamos todos encerrados. Bueno, he de decir que mi yaya tiene un poquito de Alzheimer. El otro día cumplió 89 años, pero ella está muy bien. Entonces le tenemos que decir muchas veces le tenemos que decir muchas veces esto del coronavirus, porque ella sí que ve las noticias, pero como todo el rato, claro, están con las mismas noticias, al final nos saturamos un poquito y tenemos que cambiar un poquito. Hombre, por supuesto, es lo que tienes que hacer. Claro, que sí. Pero sí, ella lo lleva, de momento lo lleva bien y poquito a poco la distraemos haciendo actividades y poquito a poco. Pues un beso muy fuerte a Cindy, claro. Miranda, bueno, a todos. Por último, tú eres corazón. Tú eres cantante y mira, yo sé lo que te voy a pedir, pero quiero que te lo pida Susana, va, que está ahí, que sí. Sí, lo dedicamos también a, como ha dicho Sara, a todas las abuelas, y a la mía y a todos. Resistiré, por favor. Resistiré esa canción y todos la cantan. Bueno, no sé cómo va a salir, pero vale. Sí, resistiré. No, yo no la canto, cantamos. Yo se lo dejo a ella. Que cante venga, va. Miranda, va. Antes de cantar Resistiré, por favor, si me permitís, os quería dar la enhorabuena por regresar a la radio con este pedazo de programa como es Ponme a Prueba PAP. Pablo, Susana, Sara, sabéis que os quiero con locura desde hace muchísimos años y que ya sabéis que aquí nos tenéis a mí y a toda la familia para todo lo que haga falta, ¿vale? Jo, muchas gracias, de verdad. Gracias. Es que me emociona. Vamos allá. Os quiero mucho. Y nosotros. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Brutal! De verdad, me ha encantado. Miranda, un beso muy fuerte, te queremos. ¡Oh, qué guay! Gracias. Un besito a las dos. ¡Vamos! Ahí está. Gracias, Miranda, y a toda la gente que escucha PAP desde Valencia a través de Extra, la 100.9. Dicho esto, oye, si yo pongo... Bueno, espérate, no, que me he ido yo muy... Ya se me han ido a mí las cosas. Que vamos a las redes a ver qué dicen por ahí en nuestro Instagram Live y en nuestro Facebook y nuestro Twitter y en todo. Ahí está. Escúchanos y ponnos cara en el Instagram Live de PAP Radio. Sí, pero yo os voy a leer, a leer a través del hashtag PAP Luchadores esta noche a través de Twitter. Como por ejemplo dice Pre Beltrán, los abuelitos y las abuelitas son lo más preciado de este mundo, así que hay que cuidarles más que nunca. Y un super mega corazón. También Francisco Javier dice, Pablo Verola, no seas polvoriza. No, ¿con quién eliges? Sí, dice, porque a Sara Gil la elegiría de novia, pero me terminaría dejando. Oye, perdona, que oye, no, pero, por favor. Y a Susana Pérez le pongo el anillo, el coche y lo que diga. Es decir, para mí, yo creo que lo que quieren es una noche ahí de fin fan full y Susana es así para toda la vida. Pues mira, yo le di la razón a Francisco Javier. Ay, ese es Jutre 95, pero bueno, un besazo. Oye, y a todos los camioneros, ¿eh? Oye, que están ahí tocando el pito, ¿eh? Muy bien, gracias a pues todos. Oye, si yo pongo, es que qué locura, están llamando todo el mundo al teléfono del programa y es que lo tengo yo aquí, pero no puedo cogerlo. O sea, dejad un WhatsApp mejor y os llamamos nosotros. Es que si no es imposible. WhatsApp está petado también, ahora leeré unos cuantos enseguida, pero si yo pongo esto. Medium. Bueno, ya escuchaba más su voz. Medio. Pero yo creo que es el teléfono. Sí, creo, no tengo sé, creo que eres tú. Da igual. El teléfono que me hoy da retraso. Hoy estará con nosotros Medium, Laura Medium, en PAP. En PAP. En PAP. Sí. Oye, Pablo, yo no te quiero decir una cosa. Es una frase que odias de mí. Pero. Te la dije. Vamos mal de tiempo. Vamos mal de tiempo, ya lo sé, vamos jodidos. Vamos mal de tiempo. Hablaremos enseguida con Beret, ¿con Beret? Desisto. Pablo, te con, la Beret. Con la... ¡Qué sorpresa! ¡Qué guay! Esto está siendo muy bien, ¿eh? Con Medium. Y ahora Beret, llega por aquí, esto es por mí fuera, va. Haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Yo le dije arréglate sin referirme a la ropa. Y ella me dijo no sé, tampoco me vio tan rota. Yo era tan poco y como ella había tan pocas. yo no la cambio por otra. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, inventaré un camino solo a tus caderas. Ella quiere cambiarme todo lo que yo no pude antes, y me robaba el tiempo como si me sobraran instantes. Por más que me quitase, si me llamaba nunca iba tarde. Era como un veneno, pero lo bebo para saciar mi parece buena. Incluso estando a malas, y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas. Y algo en mí se me para cuando ella se separa. Sé que la necesito y eso no es bueno, pero me calma. Normal que frene y que frene, ella acelera y me puede. Después me da la vida y se va, sabe lo que debe y no quiere, ya que quererme no debe. Ella pregunta y yo le respondo ya que. Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, me llevaría conmigo incluso aunque me duela. Por mí fuera, inventaré un camino solo a tus caderas. No sé por qué me das la vida y luego me matas. No sé, yo quiero olvidarte y tú mejor me tratas. No sé, para ti tan solo es juego y no es más nada. Y no sé, tú eras siempre la pistola y yo la bala. No sé, te encanta jugar con fuego y hay mil llamas. No sé, hasta dónde llegaremos, dime dónde. No sé, yo tan solo veo miedo. Si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte entera. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, serías el aire que mueve mi bandera. Si por mí fuera, si por mí fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela. Ay, ay, ay, que si por mí fuera, inventaré un camino solo a tus Esto es Pepe en directo en la radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sara Gil? ¿Cómo estás, Susana pues Pérez? Estamos dando una indicación que no sabíamos si estábamos ya o no. Ya no se ha dado indicación. Ya estamos. Hola, ¿qué tal? Es que había una cosa muy importante, Pablo, que te has olvidado de ponerla. ¿De qué? Ah, sí. ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, había una publicidad que habíamos dicho al principio para autónomos que, claro, se habían visto obligados a tener que apagar. Pero ya la he puesto. La he puesto ya. La primera la he puesto ya. Se me ha ido la olla. Ay, pues no. Ay, ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me había desconectado yo. Claro, claro, ya la he puesto. Es verdad. Que ha llegado el gato 8, se ha puesto encima del teclado del ordenador y me he desconectado. Y menos mal que mi amigo Sergio, que está al otro lado, que están Sergio y Tatiana diciéndome cositas por detrás, me han dicho, no estás. Vale, perdonadme, chicos. Esa es la cosa del directo. Ya la habíamos puesto. Vale. Bueno, pues muy bien, pues eso es lo que me ha pasado. Ahora, oye, ¿a qué es lo que vamos? ¿Puede haber un momento con Susana? tenemos que hablar. Aquí. A ver. Háblame, dime, corazón. Ya es el primer programa y me voy a enfadar. No, ¿qué pasa? Me has puesto aquí, me pone aquí en la escaleta. Ya va. Llama a la medium al teléfono de tal. Y, tienes dos. Y ya, sí. Ahora pero, 15 pero llamo, teléfonos de Galicia. Ya, claro, llamo. Espérate, que igual en la medium lo voy a coger. Venga, cógelo en directo. Me ha llamado una persona. ¿Hola? Sí, a ver, cógelo. Ahora me ha colgado. Espérate. Esto es la radio en directo, amigos. Me ha puesto todos los números menos el de medium. Perdona, que tienes dos. Mira, hola, mira, ¿quién eres? Escaleta. Pablo. Hola. Laura. Hola. Medium. Es que no sé qué coño pasa. Yo aquí que el teléfono no me está sonando. Ya digo, voy a llamar yo para allá. Está bien. Vale, vamos a recibirlo como a recibirla como se merece, ¿no? Sí, mi vecina va a flipar. Venga, por favor. Esta sintonía muchos ya la conocéis. Ya nos acompañaba en anteriores temporadas de PAP, de Ponte a Prueba. Y ella tiene una versión muy especial. Vale, ya te llamaron, coño. Ella tiene una versión muy especial de esto que ocurre con el coronavirus. Ella es Laura. Y está en PAP. Es Laura. Medium, ¿cómo estáis? ¡Ay, muy bien! ¿Y tú? Aquí, que estoy aquí al teléfono y viéndoos, que os quiero a los tres. ¡Ay, qué guapa! Que te queremos un montón. Oye. Medium, yo te dije que te iba a llamar esta semana y no te he llamado. Perdóname, de verdad, por favor, porque es que voy a full, tía. O sea, no tengo menos tiempo que en mi vida. No pasa nada. O sea, necesito 18 cuarentenas para ponerme al día. Besos para los tres. Los estoy viendo, los besitos, os quiero. Bueno, Medium, ¿qué ha sido de ti todo este tiempo? Así, cuéntanos un poquito rápido porque vamos mal de tiempo, pero queremos saber qué es lo que has hecho en todo este tiempo que no hemos estado en la radio. Aparte de que cuando pasó todo así, todo rápido, que habíamos hablado, que tal, bueno, pues también como vosotros me llevé el disgusto porque ya no íbamos a volver a estar con toda la gente y demás, bueno, pues ya luego yo hacía también una app de radio, tenía mi gente y tal, iba ahí haciendo poco a poco, tal, y luego ya pues cada vez iba teniendo más trabajo, luego viajé a Mérida por 3 o 4 veces, estuve atendiendo gente, sané varias personas allí, ya me llamaban otra vez, luego estuve en septiembre, octubre en Barcelona atendiendo también gente. La verdad, no tuve parada, no siendo ahora estos últimos 4 meses, que nunca mejor dicho, hace 4 meses para acá, empecé con mucha ansiedad, mucho estrés, no sabía bien lo que me pasaba, mi cuerpo estaba como mal, triste, decaído todo el día, no podía descansar ni dormir bien, y ahora viendo todo lo que pasa, pues ya sé por qué he estado tan mal, tan estresada, tan agobiada y todo. Bueno, yo resumiendo así todo, he estado trabajando bastante y bueno, y yo sabía por activa y por pasiva que de alguna manera íbamos a estar aquí sí o sí. Claro. Vale, yo Pablo, ¿puedo decir 3 cositas? Sí, sí, sí. Así, rápidamente. Una de ellas, que hace como cosa de 2-3 semanas estuvo Susana Pérez en mi casa aquí en Madrid y estuvimos hablando con ella y ella nos dijo, Susana, yo veo que vais a trabajar juntas, además lo veo dentro de muy poco tiempo de nuevo y tal, y yo también estaré formando parte. Y nosotras dijimos, qué locura, pues mira, ha pasado. Y para que no lo sepa, para que sean nuevos oyentes, deciros que Laura Medium es una vieja amiga del programa desde la época de Josep Lobato y es una tía que, siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, una tía que no ha cobrado jamás en absoluto ahí por está. Estar en antena haciendo cosas increíbles que parecen de mentira. Y punto número 3, sabes que te quiero, sabes que te adoro con toda mi alma, sabes que me has ayudado en muchos momentos de la vida y que gracias de nuevo por estar esta noche con nosotros. Bueno, Medium. Nosotros siempre, os debo mucho, siempre lo digo, os debo muchísimo. Como siempre, es nuestra frase, queda poco tiempo, pero tú tienes un punto de vista en cuanto a todo esto que está ocurriendo con el coronavirus en China, que si es Estados Unidos, que si no sé qué, no sé cuántos. Queremos saber tu punto de vista como componente de este programa, como colaborador de este programa, porque tú eres muy sabia, Medium. Adelante. ¿Yo soy? Muy sabia, muy sabia. Muy sabia. Me has dicho. No te he insultado, tranquila. Tranquila. A ver. Como los yogures de Danone, muy sabia. Claro, muy sabia. Y te tengo que decir. Tú sabes, vosotros sabéis, y para no entretenerme, que ya sé que vamos mal de tiempo, vosotros sabéis que yo soy una tía que no tiene filtros, que muchas veces de no tener filtros se pasa demasiado. Entonces, si yo tengo que decir lo que yo pienso, o censuran todo o vienen a censurarme a mí la página. A ver, es el primer programa, tampoco nos interesa que nos cierren ya. O sea, no, pero yo sí quiero decir. No, el primer día. Pues mira, yo lo tengo muy claro. Este virus no es como lo están vendiendo. Esto está más que preparado. Esto es una cepa que sí pudo ser que se escapara, pero a propósito. Esto es todo cuestión de farmacéuticas, economías mundiales y demás. todos los políticos que hay aquí ahora mismo en este país, sean estos o fueran otros, están sabedores de lo que hay y de la masacre que están haciendo, y que ahora mismo los que han hecho todo esto y son los que están moviendo el mundo serán los putos amos. Pero una cosa tener clara, es que tengan clara una cosa, que igual que esto acaba de venir ahora, en 2 o 3 años va a venir una mucho más gorda. Pero que los que ahora están muriendo por desgracia, que se preparen. Que es, igual que ahora ellos están llevando familias por delante, a ellos el que está arriba es el que mejor justicia hace, y ahora seréis los putos amos del mundo, pero toda la gente que os estáis llevando, el de arriba os va a pedir cuentas en no mucho tiempo. Prepararos, porque se os avecinan muchas y muy malas cosas. A los que estáis aquí para en corruptos. España, que estáis dejando a la gente morir, a los que estáis dejando a mucha gente morir, a los sanitarios, mira, yo siempre digo, a mí me dicen, yo me siento orgulloso de ser español. Yo en estos momentos no me siento ser orgullosa de ser española. Me siento orgullosa de ser española por la sanidad pública, por la policía, por la Guardia Civil, por los sanitarios, por los conductores de autobús, de transportes, por los transportistas, por los taxistas, que se están vendiendo todo el puto día la vida en la carretera y para que tengamos una comida. Y porque cuando le cantan el himno nacional a policía, a los militares, se plantan en los edificios cada la gente, pero por dentro muchos de ellos están diciendo, maldita puta España, que son las que nos están llevando a la muerte a mucha gente hoy en día. Y el señor Sánchez y toda esta mierda que yo no quiero... Oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, que nos cierra la... Que nos cierra medio, por favor. Que nos cierra medio. Que no. No. Que no me quiero meter, pero quiero decir que esto todo es política y economía. Sí, pero a nivel global. Yo creo, fíjate, yo la única cosa no, que no es de España, este tema, esto claro. No viene de España. Es algo mundial, claro. Claro. Esto es mundial. Claro. Yo quiero decir una cosa. No, no es solamente que aquí España sean los que llevan la voz cantante. No. Yo sí es verdad que estoy y es lo que percibí desde el primer momento. Yo siempre dije que sí puede ser que se haya escapado es un trozo de una cepa biológica, que sí, que sí. Se les pueda haber salido y que se les ha ido de las manos. Ellos pensaban que podrían haberlo controlado mucho antes y pues no lo hubieron controlado por lo que fuera, ¿no? Que esa cepa sí se ha escapado, pero que esa cepa, si hace lo que hace con la gente mayor, tan heavy y que es muy heavy ahora mismo hasta que salga una vacuna, imagínate lo que puede hacer una cepa de la que ellos estén trabajando con ella. Claro, sí, porque dicen que imagínate todo eso. Claro, dicen que este es el virus chino, cual sea el bueno. Perdóname. Juro no haber dicho esto, ¿vale? Juro no haber dicho esto. Favor. Una cosa, por favor. A ver, Susana, que quiere hablar todo el rato. No, yo estoy convencida. Yo estoy convencida de que sí, de que yo siento que es una cepa que sí, que a ellos se les ha escapado de las manos y que no querían tampoco que esto llegara a pasar lo que está pasando. Pero es que ahora ya es incontrolable. Yo quiero decir que no, la gente, pues es lo que decían, salimos a la calle, entramos, nos vamos, venimos y las manifestaciones, todo lo que hubo, es mucha concentración de gente que se ha movido. Sí, parecía incluso que estaba hecho ni apuesta, vamos, desde luego. Ya. Yo quiero decir una cosa. Los futbolistas se han contagiado y Pablo, muchos políticos también. Sí, Pablo. Sí. Una cosa medio. Ahora que sé que es todo a nivel económico. Está muy claro. ¿Medio muelles a Susana? Yo creo que no me escucha. Escucho a Susana, escucho más a Sara que a Susana, ¿no? A Susana. Y no sé qué pasa con Susana. Susana, háblame, que no te escucho. Habla más fuerte. Quiero decir una cosa. En el último año que estuvimos en el otro programa, hacia finales, en una de las preguntas que nosotros le hacíamos, ¿qué crees que va a pasar en unos años o cómo ves esto? Medium dijo que en 2-3 años veía que iba a pasar algo muy grande a nivel mundial. No sé si lo recordáis, chicos. Es verdad, pero lo juro. Y está pasando. No se escuchaba nada. Decírselo, que no me escuchas. No, Susana está diciendo que en la última temporada, al final de temporada, dijiste que en cuestión de 2 o 3 años iba a pasar algo muy fuerte en el mundo, que iba, que en el que iban a estar todos los países afectados. Esto es cierto, yo me acuerdo, a ver si podemos recuperar esta llamada, porque no sé si podremos tener acceso, pero yo sí que lo recuerdo. Cierto, sí, es que te dijimos nosotros. ¿Sabes qué pasa? Me dio miedo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando digo así cosas que van a pasar, hay veces que sí, sí me acuerdo, pero otras, si estoy como conectada o con mi cuadro espiritual, pues luego se me olvida lo que digo. Me dicen, es que tú has dicho esto. Me lo ha dicho mucha más gente, o otras cosas, ¿no? Y digo, sí, yo he dicho eso, no me acordaba. Y me dicen, sí, sí, sí, lo has dicho, mira. Y lo tienen grabado. A lo mejor gente que son clientes míos cercanos de por aquí, que incluso son clientes y amigos. Y me dicen, sí, sí, es que está todo, lo tengo grabado, mira, te lo voy a poner. Y digo, ostras, no me acordaba de que lo había dicho. Porque en esos momentos es como que estoy estoy conectada con otros seres y canalizando. Y se me olvida lo que digo. Que sí lo había dicho Pablo. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Y la madre de Pablo también. Sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Pablo ahora mismo está viendo. Está fuera. Es que me tengo cuatro pantallas delante y estoy bien. Tengo aquí, estoy rodeado de gente, aunque no están aquí. Y me estoy rayando un poco, pero bueno. Al medio le pasa lo mismo normalmente. Medio, muchísimas gracias. Sí, de otra manera, pero más o menos. Medio, muchísimas gracias y te esperamos en próximos programas, ¿vale? Un beso muy fuerte. Besos, Medium. Gracias a vosotros, los tres, os quiero. Hasta Medium. Bueno, vamos con redes rápidamente, Sara Gil. PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Dale, dale, dale. Ay, que no, Sara. Uy, no, no Sara. Se le escucha, Sara. ¡Sara! Sara, no se le escucha. Ay, Dios mío, Sara, ¿qué has hecho? Tengo muchas empresas de la obra. Sara. Ahí. Ahora sí. Hasta las... Está tratando esta situación como si valiera una mierda. Sara, el wifi. El wifi. No pasa nada. Oye, quiero mandar un saludo a toda la gente que está viéndonos en Instagram Live, que se ha cortado el directo porque ha pasado una hora. Ya estamos de nuevo ahí, ¿vale? Y voy a leer unos mensajitos que hay por el WhatsApp de PAP, el 644-431-924. 644-431-924. Dice por aquí, chicos, en Madrid suena tal, tal, tal. Os escucho desde la 93.7 de Master FM. Así que mira, un saludo para Madrid también. Llamadme, chicos, por favor, que sueño con entrar al programa. Hola, buenas. He sabido que están hecho Luis con Ponme a Prueba y he sabido que estará Laura Medium para consultar ese teléfono. Sí. Dicen por aquí, Pablo, dile a Susana que se mueva un poco hacia la izquierda que no se le ve. Dice, soy Guille, quiero mandar un montón de ánimos para todos los sanitarios, militares, policías que se juegan el cuello y salud por irresponsables que no cumplen las medidas. Yo lo digo como hijo de policías. Sara, tu cirano de Bergerac, no sé qué pone aquí, te manda besos. Ahí está. Dice, ay, qué recuerdos. Desde hace 2 años os echaba de menos. Dice por aquí también, no se encuentro en ninguna cadena y me estoy frustrando mucho. Si no se encuentras en ninguna cadena, porque quizá en tu ciudad no hay emisora, ponte extrahits.es/directo y ahí estamos. Vale, dice, les mando un abrazo enorme a todos. Me alegra muchísimo que hayan vuelto y esta vez sí, más reales, más ustedes. Los escucho desde Ecuador. Desde aquí, Pablo, que ya está, el mayor que te de los hitos. Sí, es que hay un montón. Ya has vuelto, ¿no? Estaba ya, haciendo hay tiempo. Hay un montón, pero a mí me dices que lea 4 y tú ya llevas 18. Venga, y encima me has cortado antes. Perdón. Venga, pues, bueno, enseguida hablaremos con Julio, que es policía nacional. Es que si hay un gremio en toda esta crisis que nos está dando anécdotas de todo tipo, pues es el de la policía. Pero por eso esta noche no podían faltar. Vais a alucinar con lo que se cuece en la calle mientras nosotros nos quedamos en casa. Vais a alucinar. Pero antes, Susana, vamos con un mail, va, por aquí. Ay, venga. Me encanta este mail. Bueno, este mail, chicos, es para que os acordéis que sé hacer acentos. ¿Que sabes hacer acentos? Sí, que sé hacer acentos. Ah. Hola, chicos, ¿qué onda? Soy Yescari de México. Escuché que mis locutores favoritos, Pablo Guerola, Sara Gil y Susana Pérez, volvieron con PAP. ¡Qué chingón! ¡Ay, qué gusto me da eso! Me da de verdad un levantón en esta época. Quiero escucharles desde México. ¡Un abrazo, güey! ¡Un abrazo, güey! ¡Todo México, cabrones! Pablo, ¿no tienes grillos? Grillos, los de toda la vida. Sí, tengo, mira. No, mira, yo a Susana te quiero mucho. ¿Tú sabes qué? ¿Crees que lo he hecho mal? Te quiero mucho. Pero no los haces muy mal, Susana, los acentos muy mal. Oye. Muy mal. Se te suele... A ver, toda la tarde. Que no, Susana, que muy mal, que se te suelen ir a rumano o algo así, tía. Yo no sé si tienes que tener algún vecino rumano. Oye, mira, un beso a toda la comunidad. Oye, rumana. Un beso muy fuerte. ¿Sí? Hola. Sí, hola. Hola. Hola. Este que escucháis es Julio. Hola, Julio, buenas noches. Hola. Julio. Julio. Hola, Julio. Yes, o sea, ¿me escucha bien? Es que no sé si me escucha bien. Hola, se te escucha bien, Julio. Julio. No os escucho bien. Que no nos oyes bien, Julio. Voy a enfadarme yo con los técnicos aquí. Vale, venga. Que son unos cabrones los técnicos de aquí. Mira, la otra anima, venga. A ver, Julio, espádate. Ahora sí, ¿nos oyes? Sí, perfectamente. Ahora, ha sido gusto devolver los técnicos. Julio. Son los mejores. Bueno, Julio es Policía Nacional en Madrid y cada día se encarga de nuestra seguridad y de que nos quedemos en casa. Pero, Julio, hay algunos que siguen sin hacer mucho caso, ¿no es así? La población más o menos se está portando muy bien. Si bien tengo que decir que en un cómputo global la mayoría de la gente que desobedece sorprendentemente es gente de avanzada edad. Gente más mayor. Que además son los de mayor. Sí, sí, son los de mayor factor de riesgo, pero son los más desobedientes. Lo más se la suda todo. Es lo que se viene observando en un cómputo global. No, claro, claro, no. Sara, por favor. No, tira, Sara, tira. A ver, tira. De perdidos al río, ¿no? Yo lo he notado en el Mercadona. Aquí, ¿eh? Yo lo he notado. Sí, Julio, porque yo voy al Mercadona. Que voy que parezco yo qué sé, tío. Voy con mi mascarilla, mis guantes y todo. Y va la muchísima gente mayor. Y va así yo qué sé, como unos días. De hecho, no dejan entrar de dos por dos y montar unas que la lían parda, ¿sabéis? Mi abuela se está pintando la casa. Está aprovechando. Ahora, ¿nos oye Julio? Ay, mi madre también está pintando la casa. Julio nos ha colgado el teléfono. ¡Julio! No, pero eso es lo que... Es que estaba hablando por eso mismo, pero lo digo de verdad. El otro día salgo una vez a la semana a comprar y os lo prometo. Voy con mi mascarilla, con todas Estoy llamando, Julio. Absoluta. A ver si es posible. Hola, Julio. Porque claro... Hola. Julio. Hola. Ahora sí. ¿Julio? Ahora sí, de nuevo. Se cortó antes. Claro, Julio, tú cuéntanos las historias que tienes por ahí. Nosotros nos callamos y te damos renta. Venga, sí, por favor. Pero no nos oyes. Que sí. Sí, sí, los oigo. Ah, pues tira, cuéntanos la historia, va. No sé dónde me quedé. Bueno, lo que estaba diciendo es que más o menos la población que venimos observando un pelín más desobediente es la población de mayor riesgo. Sí. Que está en un trámite de edad pasando los 60 años. Suelen ser los más desobedientes. Uh-huh. ¿Y qué es lo que qué es lo más raro que te has encontrado así de gente más mayor? No es que haya casos especialmente extraños, lo que nos llama la atención de que dos ancianos estén charlando entre ellos con una barra de pan, uno en la mano y el otro con una bolsita con tres artículos y estén comentando con jolgorio y de manera jocosa pues el hecho de que, bueno, ahora voy a ir aquí, luego tiro al Mercadona, ahora dejo esto en casa y porque no tengo chucho, porque si tuviera chucho también saldría. Claro, hay gente que aprovecha la mínima, ¿no? Para salir a la calle, no, voy al estanco, sí. No, voy a comprar, pero hay que tener cuidado porque esto es algo que nos afecta a todos al final. Efectivamente, bueno, España siempre ha sido un país que hemos sido los líderes en ser los más tramposos, pero hay que tener cuidado con estas cosas. En todo caso, nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos una queja bastante patente de cara a lo que nos está ocurriendo y a las condiciones paupérrimas en las que estamos trabajando. Sí, la verdad es que sí, porque hasta hace muy poquito estabais sin algún tipo de mascarilla, en algunos casos os llegaban a decir, perdona, Julio, sí, claro, os llegaban a decir que, por supuesto, todos los del mundo. ¿Sí hablas? ¿Julio? Julio. A Julio, sí, es que no sabía si me ibas a parar o a preguntar algo. No, eso justo, que nos digas esas condiciones. Lo que quería comentaros es que, bueno, pues básicamente la Policía Nacional que está patrullando las calles, sobre todo en Madrid, que es la zona cero, es el epicentro del COVID, bueno, pues no estamos recibiendo el material profiláctico que deberíamos. Profiláctico. Cuando se nos entrega a cuentagotas. Cuando se utilizan las pocas o casi ninguna mascarillas de protección FFP2 o FFP3, pues Si hay que utilizarlas, hay que motivar por escrito el motivo por el que se han utilizado. Hay instrucción de que se utilicen antes a la persona supuestamente contagiada antes que al propio funcionario. Si los funcionarios van patrullando habitualmente con la mascarilla puesta, el superior jerárquico te insinúa que de cara a no provocar una posible alarma social intentes evitar llevarla puesta. Sí, son muchas cosas, ¿no? Al final. Sí, son muchas cosas. No quería alargarme demasiado, pero bueno, tenemos bastante un disgusto bastante importante porque sobre todo compañeros que se están haciendo acopio del material de dotación personal, pagándolo de su bolsillo sin que el Estado se lo esté facilitando. Y nada barato. Para los que estamos en la primera línea. Sí, sobre todo porque ahora dicen que igual incluso os quitan la paga de verano. Si quieres hacer alguna pregunta. No, que estaba diciendo que incluso ahora, porque os están diciendo que mucho aplausito a las 8 de la tarde, pero que a los funcionarios nos van a quitar la paga de verano y es un 2% del sueldo. Así que mucho claro, aplauso, pero sois los más desaparecidos, siempre. Nos quedamos sin tiempo, pero no sé si quieres, Julio, dar algún mensaje para toda la población, aprovechando que eres policía. ¿Algún consejo para pasar esto mejor de alguna manera? No sé. No, el principal consejo es que no vamos a ser derrotistas. Yo creo que todos debemos hacer un acto de conciencia y entender que tampoco es tan problemático estar en nuestros domicilios, entre comillas, recluidos. Hay que valorar las circunstancias, ser solidario con todos. Y en el momento que todos seamos solidarios, estamos siendo también héroes sin capa, y no tienes por qué ser una cajera del Mercadona, ni un policía, ni un sanitario. Pues Julio, muchísimas gracias, mucho ánimo con todo lo que aún queda, ¿vale? Yo quiero decir gracias una cosa, Pablo. Vale, Susana, es que nos quedamos sin tiempo, pero vale. Dar las gracias por la labor que están haciendo y porque pasan por las calles, la policía, animando a toda la gente, con música y con leyendo cartas, sí, etcétera, etcétera. Claro. Julio, gracias a ti y a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿vale? Gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está Julio, que nos escuchaba en Madrid a través de la 93.7. Sara, en redes, ¿qué hay por ahí? Cuéntanos. Ay, es que mira, con el hashtag PeaPeluchadores hay que quitar un poquito de hierro al asunto, porque aquí estamos para daros voz, pero también para divertirnos un poco y hacer todo este tiempo un poquito más ameno, ¿no? Por ejemplo, dice Cristian Sánchez, que se ha quedado un poco absorto cuando ha dicho el material profiláctico, Julio, el policía, y he dicho yo, profiláctico, como si fuera un caramelo, ¿no? Bea, que es una gran amiga del programa, Beatriz DM, dice que yo estoy poseída por el espíritu de Mario Querido. Tal cual, madre mía. Sí, pues mira, o Cristian Sanchís, que dice que qué gozo poder oíros de nuevo, qué ganas tenía, y todo esto con el hashtag PAP Luchadores, para que nos escribáis en Twitter y así yo os puedo leer. Ahí está, PAP Luchadores. Recuerda que estamos en directo en Facebook Live, PAP Radio, PAP-radio, ¿vale? En Instagram, para que nos encuentres. He dicho Facebook Live, pero quería decir Instagram, no sé qué he dicho ya. Pero bueno, en fin, oye, ¿habéis visto el vídeo viral este de que juegan al bingo en las terrazas? Sí, sí. Pues mira, claro. Enseguida hablaremos con la persona que organizó todo esto aquí en PAP, en la radio. Pero antes, PAP, los jueves de 10 a 12 de la noche. Digan por aquí Aitana y Lola Indigo. Esto se llama Me Quedo, me encantan. Son unas cracks, unas fenómenas. Me quedo los 2 minutos y medio que dura la canción. Vale, esto es PAP en la radio. Buenas noches. No me esperaba verte aquí. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo. Me quedo. No me voy, me sé tu juego. Aquí yo me pienso quedar, aunque te moleste. ciego. Ya conozco la regla de tu juego. Mi corona pesa más que tu ego. No, esto es un adiós, no es un hasta luego. Eso te pasó por jugar con fuego. Voy por mis cosas. Me voy, me voy. Ya no pinto nada. Que no, que no. Pero mis amigas. ¿Qué? Me llaman. Ay, no, no. Me acerco a la barra. Que no, que no. Empuja a la gente. Ay, no me voy. Pero no me olvido. ¿Qué? De cómo me mientes. No me esperaba verte aquí. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Que no. Me quedo. Soy Antonio de Madrid, entrenador de tenis y pádel, y solamente quería desearos lo mejor en esta nueva aventura desde aquí, desde casita, respetando el confinamiento, porque sobre todo tenemos que ser solidarios con todos los demás. Ánimo y a por todas. Hola, soy Pepa González de Spice Interiors y Aromas de Pepa.es en Almusafes. Espero que todos estéis llevando este momento lo mejor posible. Tenemos el despacho cerrado, pero podéis seguirnos en Facebook e Instagram. Me alegro que el programa PAP haya vuelto de nuevo. Para todos y todas está prohibido rendirse, porque cuando esto termine volveremos más fuertes que nunca. Hola, muy buenas. Soy Efren Reyero y bueno, soy empresario en la zona de Torre del Mar, en Málaga. En estos momentos, pues bueno, como todos sabéis, por el COVID-19 tenemos la discoteca y los negocios cerrados. Y quiero mandar un apoyo muy grande a todo el mundo, que tengamos paciencia, que entre todos saldremos adelante. Y me ha alegrado mucho y estoy muy feliz de que PAP vuelva de nuevo. Así que nada, os mando un fuerte beso. Hola, soy Silvia Serrano, del Salón de Belleza Silvia Ungles y Mónica Sales Estilista, en Sueca, Valencia. Nada, daros muchos ánimos a todos, que pronto saldremos de esta y volveremos con más fuerza y ganas que nunca. Y nada, que estamos muy contentas de que hayáis vuelto, PAP, que sois unos cracks. Muchas gracias. Hola, pues mira, me gustaría comentaros que el herbolario de los Austrias, en la calle del Ángel, número 12, en Madrid, en La Latina, sigue abierta, y que también tenemos disponible el servicio online, mandamos a casa a través de nuestra página web www.herbolariosaustrias.com. Oh, gracias a toda esta gente que está aportando un poquito este granito de arena a PAP, y de hecho nosotros lo aportamos desde la radio, porque hacemos que toda esta gente mande notas de voz para dar un poco de apoyo, ¿no?, a través de los medios, por esta situación tan complicada. Todos son autónomos, todos son pequeñas empresitas, pues que necesitan un poco de ayuda en estos tiempos en los que han tenido que cerrar, ¿no? Chicas. Sí, así es. Pues sí. Además, yo tengo que decir también que hay mucha gente que por desgracia, y ahora me refiero a cantantes de orquestas y tal, que son autónomos pero tienen otro contrato, que no tienen derecho a cobrar. Claro. Claro que y sí. Se han quedado sin actuaciones. Pero sobre todo porque además los autónomos es el colectivo a quien más está dañando esta crisis. Si no trabajas, no cobras, y encima tienen que seguir pagando su cuota de autónomos. Por eso hemos decidido hacer esta sección durante este tiempo de crisis, donde tú mandas esa nota de voz y nosotros te hacemos la publicidad gratuita. Aquí lo que intentamos es ayudaros como buenamente podamos, que es así. Eso es. Ay, qué maja eres. Oye, vamos rápidamente al mail, va. Gracias. Pues vamos allá, un mail. ¡Qué alegría me da este PAP Radio con vosotros tres! ¿Podremos encontrar el podcast en iVoox o algún sitio? ¡Qué alegría me habéis dado! ¡Sois magníficos! Soy @marta81 en Instagram. Ah, un beso muy fuerte. a esta chica de Instagram, Marta. Marta T81 en Instagram. Ahí estamos. Ahora sí, vamos pero al. Escucha, ¿qué? Que no, Pablo, que te está preguntando que si claro. puedes encontrar los podcasts en iVoox. Perdón, que se me ha ido la pinza. Perdón. Sí, es estarán en iVoox. En iVoox, ¿vale? Estarán todos. En iVoox, en iTunes, en Spotify y en la web de extrahits.es. Ahí estarán todos. En el mercado, en la sección de congelados, también los tienes. También, sí. Sí, si lo quieres, sí, también yo los vi el otro día. También lo tienes. Te los dan. Ahí está. Bueno, esto es BAP, la radio, hemos vuelto, sí, para toda esa gente que se está preguntando, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Esto qué es? ¿Por qué este programa de nuevo? Pues que hemos vuelto. De repente. Pablo, te noto de bajón, ¿qué te ha estoy, pasado? Estoy... No. Es que Pablo normalmente en mitad del programa siempre salía corriendo en el programa, en el Ponte a Prueba que hacíamos. Y sí. Pablo, ha habido un momento que ha dicho, tengo que irme corriendo. Yo creo que le ha hecho efecto la Fanta. Pablo, ¿estás bien? No me he hecho caca. ¿No te has hecho? No. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien. Perdón, es que me estoy tomando una Coca-Cola. Pero en fin. Es que es igual que un bebé. Wow. Ahí está. Bueno. A escuchar esto. Y lo dicho, te digo el ganador o la ganadora o los ganadores, porque a lo mejor sabemos. Esto es un bingo, fíjate. El jueves a las 10 de la noche. Estarán en directo en PAP, Ponme a Prueba, con Susana, con Sara y Pablo, ¿vale? Ahí está, y sí. Desde ahí pues preguntarán qué tal lo estáis pasando. Bueno, esto es un bingo, ¿vale? ¿Pero qué es esto, Pablo? Que esto es un bingo y es que, claro, esto empezó con los aplausos a los sanitarios. Luego se extendió al resto de gremios, ¿no? Se acompañaron decenas de bomberos, policías, protección civil y ahora la revolución de los balcones también se escucha en forma de fiesta, bingo y positivismo. Se escucha en la radio también porque tenemos aquí a Daniel. Hola, Daniel, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué por pasa? Por fin. Bienvenido. Tú eres el que hablaba, ¿no? En ese audio. Bien. Sí, yo era el que hablaba en ese audio. Pero yo, lo primero, antes de empezar nada, quería agradecer tanto a Susana, como a Sara y como a ti, a Pablo. Para mí es un placer volver a escucharos porque he sido fan y sabéis que soy fan 100% vuestro de los tres. Yeah. Y aquí estamos dándolo todo por ustedes. Pues muchísimas gracias. Yo soy muy fan tuyo. Desde que he visto todos los vídeos y todo lo que más. Es que soy muy fan. Soy muy fan de la gente que quiere hacer felices a los demás. Hola, y quiere quitar hierro al asunto, de verdad, tío. Hola. Ahí, con lo bonito hola. Que hola. Hola. No se ha oído nada, en serio. O sea, ¿qué pasa? O sea, que yo meto aquí llamadas todos los días en este estudio y no pasa nada. Y ahora falla todo, la verdad. Pues hoy teníamos el medium, siempre pasa. Claro, es que no entiendo. En fin, esto, Daniel. Daniel se ha marchado. Daniel se ha marchado para no volver. Daniel. Bueno, yo tengo que decir, a ver si mientras recuperamos la llamada, que antes me comentaba el pobre, casi llorando, que bueno, que ha faltado una amiga, un amigo de su familia y una niña, pero que a pesar de eso salían a los balcones de hoy a hacer una fiesta flamenca para animar a toda la gente y que no tenía de caer el ánimo. Y eso es de aplaudir y de agradecer también. Pero ¿por qué lloraba que había faltado una niña y un no sé qué? ¿Porque que se habían ido al otro barrio o cómo? Sí, que han muerto. Quería decirlo un poco. ¿Cómo? Claro. Joder, eso. Quería decirlo más finalmente. Claro. Ya lo está liando. En fin. Oye, no, eso. Perdonadme. No, perdón. Es que como lo has dicho, como habían faltado, digo, pues no sé, se había quedado durmiendo. A mí me pasa que hay días que no salgo a las 8 porque me quedo con la niña bañándome. Claro. Como han dicho, ha faltado, digo, bueno, no sé. Daniel. Aquí por Valencia es que es una oye, manera. Estás en paz. Hola. A ver si es de verdad. Ah, ya está Daniel de nuevo. Uy, qué calor. Aquí estoy de nuevo. Hola, Daniel. Venga, cuéntanos esto del bingo en el balcón y la terraza. ¿Cómo va? A ver, no solo es un bingo balcón. Cada noche tenemos una fiesta temática. Una noche consta en bingo, otra noche consta en la flower power. Esta noche ha constado en la flamenco balconi. ¿La flower qué? Cada noche, mañana es reggaetón balconi. Cada noche tenemos una fiesta diferente. Pablo. Eso, de salir desde las 8 a las 9 de la noche, cada noche, a intentar conseguir que por lo menos cada vecino, cada ser... persona que vive en la calle, tanto niños, mayores como cualquier tipo de persona, salgan a divertirse y pasarlo bien. Eso, y lo mayor es que se queden dentro, o sea, que se constipen. Por lo menos una hora, dentro de las 24 horas, conseguir que una hora sean felices. La verdad que sí. Que colaboran además haciendo cosas. sido aquí desde Puerto Alcudia, Mallorca, hemos conseguido, gracias a la alcaldesa aquí de Puerto Alcudia, de que todas las noches, de 8 a 9 de la noche, no sé si se escucha mucho el viento porque he salido al balcón. No, no se oye mucho, la verdad. No. Pues desde donde cada noche salimos a hacer la fiesta, yo estoy ahora mismo aquí para todo el mundo, por si hay muchos vecinos que todavía están pendientes, todos estaban deseando esta noche escucharos. Sí. Hicimos un bingo ante la noche, el martes por la noche, donde sabíamos que vuestro programa se iba a iniciar, donde yo he sido fan número uno, donde sabéis que yo especialmente, con todo el cariño, tanto a ti como a Sara, pero a Susana le tengo un cariño especial, no, tremendo. Ahí te quiero, ya te envío las fotos con vos, ¿verdad? Y ayudaros y apoyaros en este proyecto nuevo, y sabes que es una de las mejores iniciativas que se ha podido crear de PAP, la verdad. Y queríamos colaborar de una forma también altruista y dedicaros que desde nuestra terraza, desde cada balcón, aunque apoyemos a los sanitarios, aunque apoyemos a los abuelitos, aunque apoyemos a todo el mundo, queremos también apoyar a PAP a que sigáis proyectando dirección ascendente hacia arriba, hacia el cielo, para que esto nunca termine. Ay, qué bonito lo que has dicho, de verdad, ¿eh? Pues de la verdad, Jolines. Daniel, muchísimas gracias. Había... Sí, Susana. Decir una cosa, Pablo, que los dos ganadores del bingo los tendremos la semana que viene. Te escucho a ti, pero no escucho a Susana. No, ¿y a Susana? No escucha a nadie. ¿Por qué no oís a Susana? No, no escucho a mi Susana. No escucho a mi Susana, que la amo, que la quiero con locura. Ay, yo a ti. Repite, vuelva a repetir, que no te escucho, mi arma. ¿Me escuchas? Que te quiero, que te adoro y que tenemos el ganador del bingo y de la línea la semana que viene. No la escucho. Tenemos, te está diciendo que tenemos el ganador del bingo y de la línea la semana que viene. Me imagino, porque claro, ahora mismo desde la distancia que cada uno grabando y todo, como yo he sido también compañero vuestro, trabajar la radio y todo, me imagino cuál es la circunstancia de este momento, cada uno desde su punto. Yo decirle a los premiados que le tocó el bingo la otra noche, que hoy se le iba a dedicar una canción y que se le iba a poner en directo, que no es posible porque es vuestro primer día, está claro, todo es complicado, es complicado. Pero me consta y sé de sobra que el jueves, aparte del jueves, también vaya a repetir el viernes, estarán en directo en vuestro programa, se le dedicará una canción. Ya Susana tiene el teléfono de cada uno de los dos ganadores, desde la línea y el bingo, y que todo esto es una forma altruista para ayudar y concienciar que la gente que cada día sale al balcón a sonreír y pasárselo bien. Pues ahí está. Pablo, yo sé que es una plataforma importante, y lanzar un pequeño mensaje a todos los seres humanos, que aparte que nos quedemos en casa, aparte que nos quedemos cada uno en casa y que salgamos al balcón cada noche a distraernos, divertirnos, aunque sea solo una hora, hay que tener conciencia de una cosa muy importante, que nuestros mayores, nuestros abuelos, esa gente mayor, hay que cuidarla sí o sí, que no puede faltar en nuestra eslabón, en nuestra cadena de cada día y de la vida, ¿vale? Para mí esa es la esencia más importante de todas. Claro. Daniel, un fuerte abrazo. Espero que hayáis vuelto. Un fuerte abrazo para ti, Pablo, para Sara y para Susana, que os quiero, y que esperemos que deis muchísima guerra y escucharos cada noche, no, 24 horas del día casi. Ahí estamos. Ojalá. Gracias, Daniel, a toda la gente que escucha Ponte PAP desde... Gracias, compañero. Desde Mallorca. Ahí estamos. Muchísimas gracias a todos. Chicas, vamos a red rápidamente. Sara Gil, dale a tope. Pero recordamos el teléfono: 644-431-924. Pues sí, estar a tope, a tope. Dice siempre Junglero. Bueno, está invitando a muchísimos con el hashtag PAP Luchadores a que se unan a esta gran comunidad, que es la comunidad de PAP. Nos vamos a equivocar muchísimo con el nombre del anterior programa, pero esto es PAP. Oye, que nos perdonen en la anterior emisora, pero es que nos sale solo porque es que al final hemos sido una gran familia y lo bonito de las familias es permanecer unidos. Dice Unknown Character que los mayores se constipan, que se lo digan a su abuela, por lo que he dicho yo que se constipaban, claro. Y es que es importante, Pablo, chicos y gente que nos está escuchando, evitar lo máximo que podamos constiparnos o ponernos malitos o caernos para no tener que ir a saturar, como dicen muchos amigos por aquí, las urgencias de los hospitales. Por favor, y, muy importante. Y bueno, muchísimas capturas que nos están haciendo en las cuales salimos horrorosos, pero que nos encantan, porque son todas riéndonos, así que eso es felicidad. Oye, eso es felicidad. El Instagram del programa es PAP-radio, ¿el tuyo cuál es, Sara Gil? El mío es Sara-Gil-Fernández. Ajá, ¿cuál es el tuyo, Susana? El mío es @susanaperezTV. Oye, mira, quiero que están por aquí Sergio y Tatiana, que digan también el suyo. Sergio, en redes sociales. Claro. Ábrete el micro, Sergio. Epa, bueno, igual, epa, igual no pasará. Ay, Tatiana, di tu. ¿Cuál es tu Instagram? Que la gente te siga también. El mío, @TatianaMRK. Es decir, market sin la A. Ajá. ¿Y el tuyo, Sergio? Y el mío, @SergioM9. Ahora, SergioM9, ¿vale? Ya lo sé, ya lo he dicho yo. Porque si no, mal el mundo. Vale. Oye, ¿sabíais que los respiradores que utilizan los veterinarios en las clínicas también pueden salvar vidas? En nada. Os cuento todo aquí en PAP, pero antes escuchamos a De Vicio, a Rake y Chucky Deep Down, que nunca sé decir el nombre, con este llamado. Chucky Deep Down, con este llamado Dosis. Un temazo, que escuchas aquí en PAP, en la radio. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Y escuché tu mitad de voz. Ya voy yendo a casa, yendo a casa. Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso. No hay problema que no arregle el sexo, sexo, ya ves. Maneja los tiempos que en la vida solo un momento. Yo no soy el malo. Sabes muy bien que nuestro corazón late al mismo tiempo. Tiempo es lo que tengo para compartir los dos. Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo. Si nuestro corazón late al mismo tiempo. Tiempo es lo que tengo para compartir. Nadie lo crea, es que eres mi dosis perfecta. Solo con verte sube la marea. A tutti frutti, saben tus besos. Bien, bien tutti, love, love, tutti. Tú eres mi rey, yo soy tu reina. El que tiene su tienda, solo porque la tienda. Beso, poco a poco voy quitando el peso. Mi problema es que no arregle el sexo. Sexo, ya ves. Maneja los tiempos que la vida es solo un momento. Yo no soy el malo en tu cuento y sabes muy bien que nuestro corazón late al mismo tiempo. Tiempo es lo que tengo para compartir los dos. Dosis de momentos juntos por si llega el fin del mundo. Es mi nuestro. Los jueves de 10 a 12 de la noche. Hola, ¿qué tal? Esto es el PAP, estamos en directo ahora para la gente de Instagram. Hola, ¿qué tal, amigos de Instagram? Hola, ¿qué tal, amigos de Instagram? También estamos en PAP. Hostia, qué susto. A ver, estoy llamando. Hostia, pilotes. A, hostia, pilotes. Que son de bones. Son de bones. ¡Pilotes! ¡Que son de bones! Estoy llamando a nuestro siguiente invitado, que es Alfredo, porque él nos va a explicar un poco sobre los veterinarios, que son los grandes olvidados y que pueden ser de gran ayuda en casos como este. Pero ¿Puede ser qué, Pablo? Que pueden ser de gran... Estás hablando muy en valenciano. Sí, que pueden ser de gran ayuda en un caso como este del coronavirus. Le voy a llamar tal cual en directo, porque es que ahora no me coge el teléfono, vamos a llamarle. Pero oye, espera un momento, le cuelgo, espérate. ¿Qué pasa? ¿Llamo a Richard? ¿Os acordáis de Richard? Es un poco raro, a lo mejor. Tío. ¿Richard? No, ¿por qué? Pues no sé, por llamar, porque me hacía ilusión. Pues rámbale. Venga, Richard. ¿A Richard? Vamos a llamar a este hombre. Pero Richard entraba cuando... Cuando era amor, cuando pero... Había amor, y él no tiene amor. Es decir, es veterinario y seguramente que ama, ¿no?, a los animales. Tiene amor por los animales. Vamos a llamarle. Vale, no sé, bueno. Vamos a llamarle. A ver. Si llamamos a Richard por un corazón en el directo de Instagram. A ver, este hombre. Pero tú llamas directo, si nos da igual. Sí, nos estoy llamando en directo. Claro. Claro. Pues ya está. Que se vea. Por cierto, son las 11:38, estamos en directo. Sí, esto es verdad. Muchas gracias, Susana. Gracias, porque no he dicho la hora en ningún momento. Oye, igual no nos coge el teléfono, ¿eh? Pues le acabo de escribir un WhatsApp. Y tenía un OK. Pues muy OK no es. A ver. Vaya, no lo coge. Lo pruebo otra. A ver, lo que tiene que contarnos es súper interesante, porque él nos estaba diciendo que son los grandes olvidados, y lo que voy a decir no es ninguna tontería, porque hay respiradores para determinados animales que pueden valer para personas y no se están contando con ellos. Hoy en día hay una falta de material sanitario en los hospitales y, claro, el colectivo de veterinarios está diciendo, oye, mira, que es que nosotros estamos aquí y nosotros, en cierto modo, puede parecer muy heavy, pero también pueden ayudar, porque algo de anatomía saben, y yo creo que la tráquea de un perro o de un cerdo, muy diferente a la de un ser humano, no tiene que ser. Claro, y es que... Entonces, a mí me da rabia que no entre este chiquillo. Desde el gobierno se han dirigido a él para pedirle ayuda, ya que él tiene respiradores automáticos, que son aparatos de primera fila, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sí. Y pararían la mortalidad. No puedo hacer con él. Es no que además con ese aparato, que no me acuerdo ahora cómo se llama, lo que vais a decir, pero ya sé que es respirador automático, Susana. Que dice que podría parar con la muerte que están habiendo de este virus. Claro. Hombre, claro, a ver, si te estás ahogando y te pones un respirador, lo más normal es que te ayude a respirar. Claro. Nada, este hombre, desistimos. ¿Está por ahí este señor? Desistimos de este hombre. Susana, no. Igual, Susana, ¿me has dado el teléfono bien? Yo no quiero. Eso solía pasar bastante. Que esto ya, Susana, es la primera. Hoy ha pasado ya el primer programa. No, se había desconectado, perdona, no he escuchado nada. Ahora ya estoy dentro otra vez. Vale. Que digo, ¿me has dado el teléfono bien? Que sí. ¿A que sí, Tatiana? Tatiana es mi ayudante. Tatiana, habla. Sí, mira, está diciendo que sí, jolines. Es que siempre es la misma canción, Pablo Pablete. Claro, hola. Bueno. A ver, el teléfono está correcto y a mí me está dando señal. A ver si nos lo coge. Vamos a ver. Venga. A ver si te lo coge Alfredo. A ti. Alfredo, estamos regalando una tarjeta Alfredo, de 1.000 millones de euros. Tienes un premio. Alfredo es un premio. Alfredo estará hablando con su lavadora y como le da tantas vueltas en las cosas, pues ahí estará enganchado. Hostia, madre mía, hostia, ¿sí? Susana. Por favor. Tengo cerrada, amiga. De verdad. Ay, mira. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner un temazo. Venga, pues poner un temazo a ver si recuperamos la llamada. Alfredo, también sinceramente, que me parece muy interesante. Di, Tati. Tati. Es que a lo mejor está atendiendo algún perrito o algún otro animal. Que no olvidemos, joder, que es veterinario y que a lo mejor le ha surgido una emergencia. Porque yo tengo una emergencia mayor. Yo que soy muy perra, sí. Tengo una emergencia mayor, que es que nos coja el teléfono. Pero chica. Es más perra. Uy, mira. Espera, que está llamando. Sí, está llamando él. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Alfredo. Sí. Estás en directo en PAP en la radio, ya. Es que sí. Te estábamos. Ay, vale, qué susto que te estábamos llamando ya. Llamando. Alfredo, bueno, tú consideras que los veterinarios son los grandes olvidados y pueden ser de gran ayuda. Cuéntanos cómo gente como tú puede ser de gran ayuda en esta situación de alarma que tenemos ahora mismo. Últimamente creo que los veterinarios somos profesionales sanitarios también, incluidos dentro. Hay una ley que se llama la LOPS, Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, donde nos incluye con una serie de niveles de responsabilidad, complementarios a los que ejercen los médicos y los enfermeros. Por ejemplo, los veterinarios desarrollan un papel esencial en todos los procesos de desinfección, prevención, profilaxis de enfermedades de este tipo, infecciosas y fundamentalmente de tipo viral. O también, por ejemplo, juegan un papel esencial en todo lo que es el control alimentario y prevenir cómo los alimentos pueden ser un vínculo fundamental de la transmisión de las enfermedades, además de colaborar en aspectos sanitarios directos, bueno, pues como son atenciones de la salud pública relacionadas con atenciones de la salud pública en general y con prestaciones fundamentalmente a través de la sanidad de los animales que también pueden presentar un vínculo de transmisión de enfermedades. Fijaros en este caso, aunque no se conoce con certeza el origen del virus, parece que en la cadena donde se produce la mutación del coronavirus existe la intermediación también de una sanidad animal, se habla de murciélago, etcétera, el pangolín, donde ¿no? los veterinarios o pangolín, exacto. Dicen que el pangolín, que había sido un chino que se había comido un pangolín, que yo creo que están echando toda la culpa al pobre animal y vamos, ni chino ni pangolín. ¿Qué quieres que te diga? Me parece una... No, es que eso me cabrea muchísimo, porque me parece que está al pobre campesino chino, ¿sabes? Que está allí en China como metiéndole todo el puro del siglo. Toda la bronca para ellos, realmente, claro. Realmente esto yo creo que no ha sido ni del pobrecito animal ni del pobrecito campesino chino que se ha comido al bicho. O sea, me parece muy fuerte. No lo sabemos, que llevas no lo podemos... No, claro que no lo sabemos. No lo podemos descartar. No, por supuesto que no, pero a mí me parece que están echando la culpa a algo que no es. Sabemos. Acordaros también, por ejemplo, de la enfermedad de las vacas locas. También se produjo una infección en las personas como consecuencia del consumo de unos animales que se sometían también a unos procesos de producción inadecuados. Y en este caso, bueno, en cualquier caso, la cuestión es que los veterinarios pienso que son fundamentales en el papel que nos corresponde, colaborando con todo el sistema de salud pública, y creo que en estos momentos, aunque existe un gran número de profesionales que desde su responsabilidad están colaborando con médicos, están colaborando con equipos de enfermería en procesos de desinfección, etcétera, lo están haciendo, creo que todavía somos un colectivo con mucha potencialidad y que se debería, bueno, pues organizar de una manera un poquito más eficiente y eficaz para prestar un servicio pues como esta sociedad, como la sociedad española merece, en la prevención de una situación como la que nos estamos enfrentando con este virus. Pero es cierto esto de que los respiradores que utilizáis para determinados animales dicen que el cuerpo del cerdo es el más parecido al del cuerpo humano, por ejemplo. Y claro, los veterinarios también, supongo que utilizaréis este tipo de respiradores. ¿Es cierto que estos pueden ser de ayuda para destinarlos al tratamiento con seres humanos? Efectivamente, como bien dices, muchos de los modelos animales, por ejemplo, en el caso de los cerdos, son muy semejantes a lo que es la anatomía del ser humano. Y por lo tanto, muchos de nuestros equipos, de los equipos que cotidianamente utilizamos en los centros veterinarios, en clínicas y hospitales, bueno, pues cubren estas necesidades. En una situación de emergencia como la que actualmente estamos viviendo, pues efectivamente los equipos que nosotros trabajamos y destinamos a los animales pueden ser acoplados mediante sistemas de desinfección y adaptación a los sistemas de necesidades humanas para, bueno, contribuir a salvar vidas, porque fijaros, los respiradores automáticos no dejan de ser más que unos equipamientos que permiten, cuando los mecanismos fisiológicos de respiración están comprometidos, bueno, pues mecánicamente, externamente, suplementar las funciones de respiración y por lo tanto mantener al paciente el tiempo suficiente para que pueda desarrollar los anticuerpos necesarios, esa inflamación pulmonar disminuya, esa neumonía se resuelva y, bueno, poder superar la patología. Por lo tanto, ahora mismo son muy importantes y representan una ayuda más a todo este sistema. ¿Os están llamando desde Sanidad o os están haciendo algún tipo de petición? Porque estando vosotros ahí, a ver, no quiero decir de brazos cruzados, porque evidentemente sois de los propios gremios, claro que también estáis en las urgencias, porque cuidado, los animalitos también necesitan sus médicos. ¿No ha habido ningún tipo de llamamiento? ¿Hola? ¿Amigo? No. ¿Alfredo? Alfredo, ¿nos oyes? Qué rabia, porque oye, si de la cuestión verdad. Era así. Alfredo, ¿ha habido algún tipo de llamamiento por parte de las autoridades, por parte de Sanidad, que os diga, oye, ya que vosotros tenéis este material, ¿por qué no se destina o por qué no os venís? Bueno, pues fijaros, la Organización Colegiada Española y el Colegio de Veterinarios en concreto de Madrid han movilizado, digamos, por iniciativa propia, pues un canal de comunicación con las administraciones locales, bueno, para contactar a los veterinarios y poner a disposición sus equipos. A mí la semana pasada también desde las autoridades gubernamentales se pusieron de acuerdo en contacto con nosotros para solicitar qué tipos de equipos teníamos y hacer una evaluación de los mismos y bueno, pues ponerlos a disposición. Desde luego, personalmente creo que esto se debería haber hecho mucho más organizado y con mayor tiempo de antelación, y lo que parece es que, bueno, pues vamos dando una respuesta un poquito reactiva y con no la la previsión que quizás hubiese sido deseada. No lo sé, también es cierto que estamos ante unas circunstancias sumamente complejas con un sistema, con una patología que está poniendo en tensión todo nuestro sistema sanitario y probablemente muy difícil de prever. Susana. Sí, yo quiero decirle una cosa, que él tiene una plantilla de 40 empleados, lo digo porque ya que estamos dando también ese refuerzo a los autónomos, él que tiene 40 empleados, que también lo diga, transmitírselo porque creo que no me escuchará. No has escuchado a Susana, ¿verdad? Vale. No sé qué pasa. Vale, Pablo. Vale. Traduce a Susana. Vale, lo que he querido decir, Susana, es que tú tienes 40 empleados, que ahora estás en una situación complicada con esto del coronavirus. Porque, claro, ¿qué vas a hacer? Un poco aprovecha la radio para darte algo de promo, para no sé, lo que te podamos ayudar. Bueno, nosotros, pues muchas gracias. Mira, nosotros somos un grupo de clínicas que se llama Clínicas Veterinarias Peña Grande. Tenemos dos hospitales, uno en la calle Begonia 135, en el Soto de la Moraleja, ¿sí?, y otro en la calle Islas Marsal número 3, que están abiertos bueno, pues todos los días y disponemos de un servicio de urgencias. Y es verdad que la situación es muy compleja porque estamos dando asistencia pues a unos seres que también son muy importantes en nuestra sociedad, los animales que forman parte, sí, yo, si me permitís, me atrevería a deciros de las familias, y que en estos tiempos, además, no, claro, donde hay un confinamiento obligado, pues nosotros todos los días nos llega gente, nos llega público, que nos dicen que esta situación se hace más llevadera gracias a esa compañía de los animales, que no se sienten solos, desde luego, que les dan, sí, mucha, les reconfortan mucho en su vida ordinaria. Y es verdad y que sobre todo que no transmiten, ni perdona que te diga, ni, sí, perros ni gatos transmiten en ningún momento esta enfermedad del coronavirus. Que hay gente que se volvió, correcto, loca y empezó a echar a los, sí, animales domésticos. Eso es verdad, hay gente que lo hizo, ¿eh? Correcto. Correcto. Pues muchísimas gracias. ¿Qué estáis en Madrid? En Madrid, estamos en Madrid, calle Islas Marsal número 3, sí, sí, en el barrio de Peña Grande, muy cerca de Puerta de Hierro. Y bueno, pues ahí estamos prestando nuestros servicios y con toda la diligencia posible en unas circunstancias tan complicadas. Hemos cambiado los protocolos de atención para mantener la seguridad del público, lo cual hace que todavía sea más difícil, bueno, más complicado, pues las tareas cotidianas. Pues de verdad, muchísimas gracias, Alfredo. Un abrazo muy fuerte y espero que hablemos muy pronto, ¿vale? Gracias, y mucho ánimo a todos vuestros oyentes. Y deciros simplemente que seguro que todos juntos vamos a superar esta situación tan complicada. Ahí estamos. Eso es. Un abrazo fuerte para ti y para toda la gente que escucha PAP desde la Master en Madrid y a través de la jungla también. Bueno, estamos ya en la recta final del Ponte de esta noche. Entonces, no sé, vamos a ir a redes también, Sara Gil, a ver qué comenta la gente por ahí. Escúchanos y ponnos cara en el Instagram Live de PAP Radio. Pues sí, nos están escribiendo a través de Twitter con almohadilla PAP Luchadores, pero es que Javier dice que ¿por qué en Instagram cuando hay música lo cortáis? Eso es muy fácil, amigo, porque tenemos que hablar entre nosotros, es decir, tenemos que saber dónde vamos a la siguiente llamada, claro, y no, y como todo esto forma parte de una magia que no se puede hacer porque ahora estamos todos juntitos en el estudio, no tenemos otra, ¿verdad, Pablo? Claro, además tiene una explicación muy lógica, que es incluso más lógica que la que has dado tú, que es que en Instagram, gracias, si ponemos música, el copyright nos cierra el directo. También es verdad. Es la putada, sí, sí. Por eso alternamos cuando hay en la radio, si escucháis a través de extrahits.es/directo o a través de cualquier frecuencia en toda España de las emisoras, que por cierto quiero dar las gracias que nos están emitiendo, pues escucharéis la música tal cual, como ahora escucharéis cuando nos vayamos Morado de J Balvin, que es un temazo, y con él nos iremos, así que eso, de verdad, quiero dar las gracias ya ahora que estamos acabando A todo el equipo de Extra Media, mis chicos y chicas que están aquí en la radio todos los días conmigo, que oye, se han puesto las pilas en un tiempo récord y han hecho una maravilla técnica para que todo salga más o menos bien. Que hay cosas que no dependen de nosotros, pero de verdad, gracias a todos. Y más especialmente a Sergio, que es mi mano derecha y que está siempre ahí. También a todo el equipo, de verdad. A Tatiana, de verdad, también muchísimas gracias, porque la he conocido hace muy poco tiempo. Y una tía espectacular, Tatiana, gracias. Se ha ganado tu corazón. Gracias por estar ahí. Quiero decir, gracias a todas las emisoras que conectan con PAP. De verdad, gracias a todas y cada una de ellas, a todas las personas que están pendientes de que salgamos bien en todos los diales de España. Gracias a toda la gente que nos está viendo en Instagram. Gracias, simplemente porque no sé qué más decir. Ha sido todo muy improvisado. En cuestión de menos de una semana hemos lanzado un programa como el que hacíamos antes en Europa FM, y con los medios que tenemos. A ver, no, yo mi radio mola, o sea, que tengo medio bueno, me he gastado mis titos, pero está claro, lo hacemos como nos da la gana y nos emite quien nos da la gana. Yo creo que no hay mejor definición. Estamos hasta en casa, fíjate. Sara, ¿quieres decir tú algo? Venga, despedimos ya el programa. Yo no quería hacer moñas ni nada, pero sí que es verdad que os echaba muchísimo de menos. Joder, también. Evidentemente, cuando algo se cierra o cuando es algo en otro tipo de programa, yo he cerrado muchos programas y quien se dedica a esto sabe que es algo muy normal y que te lo digan de la noche a la mañana también no es algo nuevo. Pero sí que es verdad que a mí esa misma tarde sentí como que me quitaban parte de mi vida, porque me quitaban a mis amigos, me quitaban a mi gente, me quitaban mi rutina, por así decirlo, mis bailes con Susana, mis risas, mis miradas con Pablo, que lo sabe él, bueno, también con nuestra compañera, y lo voy a decir porque me apetece, Mar Montoro, que no está aquí hoy porque ella está haciendo otro programa de radio en otra emisora y evidentemente tiene su exclusividad. Y bueno, sobre todo también porque eché de menos a muchas personas que nos escuchaban y que había un vínculo mucho más especial que da la radio y que daba ese programa que era Ponte a Prueba, tan maravilloso, que inició Josep, al que mandamos un beso y un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte. Que lo tiene que estar pasando un poquito mal porque un gran amigo suyo, al que mandaba también besos, Dani Rovira, también está pasando por un momento complicado. Y a todas esas personas que estáis pasando ese momento complicado, que estamos aquí por y para vosotros, de una manera totalmente altruista, que no está bien decirlo, pero lo hacemos porque nos sale de las narices. Porque yo podría estar ahora mismo con mis pequeños durmiéndoles, pero me apetece mucho estar con vosotros y para vosotros y hacer de nuevo que esta gran familia crezca y ojalá poder estar día tras día como hacíamos antes. De momento, Pablo, Susana, Sergio, Tatiana, tenemos que estar este poquito tiempo porque no nos da la vida para más, pero que si hay alguna otra emisora del país que nos está escuchando y que también se quiera sumar a esta causa, que es bienvenida. Que puede hacerlo, ya no tengo nada más que decir. Que no cobramos nada porque emites el programa, en serio. Que hay mucha gente que pregunta tal, y no, de verdad. Esto es así, queremos llegar a todas y cada una de las partes de nuestro país, porque sois muchos los que reclamáis. De hecho, hasta hace muy poco no teníamos dial en Sevilla, gracias a la gente de la Master tenemos dial en Sevilla. Sitios como Barcelona, en Barcelona estamos negociando con otra emisora de allí para que nos evitan Barcelona. Talavera de la Reina también lo tenemos pendiente. O sea, muchísimos sitios que aún nos queda. Extremadura, no hay ninguna emisora en Extremadura que nos emita de momento. Así que si alguien sabe alguna emisora en Extremadura que nos quiere emitir, pues que nos lo diga. Susana, te toca. Sí, yo quiero decir también que para mí esto ha sido un resurgir, ¿no? Porque, como decía Sara, cuando esto terminó, pues yo tenía una esperanza y esto os prometo que lo soñé, este momento que volvíamos a estar juntos y que yo estaba aquí en casa, lo soñé. Y Pablo, te he echado muchísimo de menos, a pesar de estar los dos en la misma provincia, en la misma comunidad, no nos veíamos, te he echado muchísimo de menos, tenía muchísimas ganas de trabajar contigo, además hace poco que nos vimos te lo dije, y con Sara, con mi Sara Gil, pues evidentemente cuando nos quitaron el programa, yo lo tengo que decir, fue como... tanto Pablo como a Sara que me arrancaban, ya no era el programa, era la gente que yo dejaba allí, era la gente que aún así, Sara me dijo el otro día, chica, vete a tu casa, que es que qué pesada que eres, siempre estás aquí metida en mi casa. Era una mentira, claro. Eso es una mentira, verdad, no, era una broma. Que se duerme en la cama de mi hijo David, ¿vale? Se duerme en la cama de David, y David le deja. Que quiero decir, y gracias a toda esa gente que gracias a estar haciendo esto desinteresadamente, como ya han dicho mis compañeros, tanto ellos dos como Sergio, como... Tatiana, la gente es, nos está llenando el móvil desde que lo anunciamos, que no nos da la vida para contestar a todo el mundo, y eso a mí de verdad que me emociona y me hace llorar, porque dices, jolines, la gente está ahí, la gente nos quiere, y la, a las pruebas me remito. Están llenando Twitter, están llenando Instagram, y que os quiero. Sí, y que lo importante, un segundo, Pam, sí, lo importante es que este país salga adelante con positividad, siempre, ¿vale? Y positivos, para eso estamos aquí también. Siempre. Juntos podemos. Juntos. A tope. Bueno, Susana, bueno, ver, junto, no, juntos no, podemos, nada, Susana, de verdad. No, de verdad, no, no, de verdad. Ya, la, ya ha roto el momento bonito, de verdad. Mira, ha roto el momento. Familia. Mía, qué bonito estaba quedando. Había quedado precioso. Gracias, Sarajil. Gracias, Susana Pérez. Gracias, Sergio Medina. Gracias, Tatiana Márquez. Volvemos el próximo jueves a todas las emisoras. Esto es PAP. Saludos de Pablo Grola. Chao, chao, chao, chao. Adiós, familia. Adiós, adiós, adiós. Os queremos, sois los mejores. Let's go. Después de tres canciones seguidas, yeah, yeah, analizando la movida, yeah, yeah, no sale si está de día, quiere janguear en su estilo de vida. No le gustan principiantes, no, que sean calle pero elegantes, yeah. Perreamos hasta que tú y yo no aguante, yeah. Yo pedí un trago y ella la botea, abusa siempre que estoy con ella. Hazle caso si no te estrellas. Oh, qué problema, es culpa de ella. De ella, de ella, de ella. Yo pedí un trago y allá. Baila pa' que suena algo rebote. Pide whisky hasta que se agote. Si lo prende, exige que rote. Bailando así vas a hacer que no bote. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras, girl. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Yo pedí un trago y ella la botella. La usa siempre que estoy con ella. Oh yeah. Hazle caso si no te estrellas. Con ella, oh yeah, hazle caso si no te estrellas. Tienes soñando despierto, volando sin aeropuerto. Y por cosas de la vida terminé echando bebidas en tu cuerpo. Nena, seguro que al llegar fuiste la primera. En la cama siempre tú te exageras. Si te quieres ir, pues no.